profesorado a los alumnos. El INFOP es una de las propuestas que tiene de cambiar el plan de estudios a 4 años. Es decir, un montón de cosas maravillosas, donde los docentes se van a replantear, donde nos vamos a contactar con las escuelas, y las escuelas aparentemente van a recibir todos estos cambios de forma maravillosa. Bueno, quizás dentro de 2 o 3 etapas geológicas mapa, por ahora no es así. Pero lo que observamos, al igual que el año pasado, es esta dificultad de nosotros cambiar nuestras prácticas, más allá de que acá el nivel académico que tienen todos es excelente, la verdad. Lo puede decir Marta en cuanto a que ha venido a observar las clases de prácticamente todos. Y sinceramente, si estamos hablando en comparación con los profesores de otras carreras, que por ahí no tienen la trayectoria docente que tenemos todos acá, la verdad que es excelente, digamos, y esto se comenta en la universidad. Entonces, de ese lado está cubierto. Pero la realidad es que se sigue viendo que las alumnas tienen dificultad para apropiarse de los contenidos que nosotros prestamos. Hay todo un tema de la repartida de curvas, que no estudia, que no viene, que esto, que lo otro, que son, no sé, nativos tecnológicos, nosotros no, vamos, venimos, no estudian, no vienen, bueno, un montón de cosas, todas justificables. Se han hecho ajustes en las distintas asignaturas, hablando, yo, digamos, tomo a veces lo que me dicen las alumnas en cuanto a que no les resulta, no entienden, se aburren, les parece, bueno, entonces hemos ido haciendo ajustes en las distintas asignaturas para que tuvieran un mayor sentido en relación a las prácticas. Y después, en relación con las profesoras de prácticas, se ve que hay un quiebre entre lo que ellas intentan trabajar con las alumnas de las distintas asignaturas, graduado en función de la práctica 1, 2, 3 y 4, llegando a la residencia. Tenemos el gran tema de que cuando llegan a las escuelas, yo me dedico a recorrer las escuelas para hacer los convenios, hablar con las directoras, todas me dicen que sí, que genial, que la innovación, que qué bueno, que venga. Por suerte tenemos buena recepción, es decir, nunca ninguna institución me dijo no. Me han dicho, mirá, te recibimos el cierto profesorado, pero un hueco te hago y aunque sea que vengan 2 alumnas. Y lo cierto es que después que vamos, quieren que vuelvan las alumnas, porque parece que a pesar de todo el nivel sigue siendo mejor que el resto de los que reciben. Pero también, si bien yo hablo específicamente que la escuela se abra, porque las chicas están viendo acá cosas nuevas, propuestas nuevas, nuevas formas de planificar, de contenidos y demás, me dicen que sí, que viene genial. Cuando llegan ahí, bueno, sacan el patito coletón y le damos para adelante. Entonces, la alumna viene con esto, y esto, porque esto es un cuento que es maravilloso, te digo la verdad, no es por... muchos capítulos dedicados a mucha gente al doctor y todo haciendo críticas. Entonces, perdón, profesora, ¿qué pasa? Que entonces, el tema cuál es, las alumnas vienen, al final vemos un montón de cosas, bueno, y yo ya en esa pequeña oficina que un día va a volar por el aire de toda lo que se cocina ahí, voy recibiendo y escuchando de todos y también aprendiendo, porque digamos en mi rol yo voy aprendiendo. Entonces, hace poco se armó un debate interesante a raíz de yo me voy reuniendo durante el año con las distintas áreas dentro, tratando de compatibilizar sus horarios y sus distintos trabajos en todo el Gran Buenos Aires y demás, y a lo largo de todo el país, porque muchos como capacitan también no pueden porque se van acá, allá, allá. Entonces, porque nada sucede porque sí. Bueno, justo una profesora, Paula, tenía que viajar, ya me lo había avisado con tiempo, entonces yo tomé sus horas y esto también me significó a mí estar en contacto con las alumnas y de repente enterarme más cercanamente, que si estuviera en mi oficina, de que estaban en las prácticas, de cosas que le iban pasando en las prácticas, lo que hizo que me junte con las profesoras de práctica y a raíz de ahí se arma este debate que después surgió, que si algunas lo siguieron. En cuanto a, yo me junto con Marta y lo que se ve es lo siguiente. que nosotros estamos formando en 4 años futuras profesoras. Esto yo lo he hablado con las alumnas y no vamos a entregar un producto terminado al 100%. Eso ellas lo saben, no sé si lo recuerdan porque también van borrando como el chip año a año, pero quizás esperan, una cosa medio demandante, que y cuando van a la práctica tener todo el conocimiento y esto, entonces bueno, y que el profesor me dijo y saben todo eso que se arma, no lo vimos, la frase preferida de ella, no lo vimos, y el profesor dice otra cosa, y cuando nos remitimos al profesor que dijo, no, yo no dije eso así, dije tal cosa. Entonces se arma este teléfono descompuesto, que tiene que ver también con que no son tantas las alumnas, lo cual es positivo en tanto en cuanto me parece que nos permite como ir haciendo estos ajustes, que en instituciones más grandes se vuelve como invisible, entonces bueno, vamos para adelante, la que aprendió bien y no se vaya cayendo del sistema. Pero me parece que la propuesta con el nuevo plan de estudios era otra, era resocializar lo que el alumno está trayendo de la secundaria, cambiar las reglas del juego en el profesorado y ver qué sale de todo esto, de alumnos que vienen con competencias de escritura y de lectura muy hábiles y demás. Pero tenemos que poder hacer algo para transformar al maestro, que yo por lo menos vengo viendo hace 30 años y lo sigo viendo cuando recorro las escuelas, en nivel inicial, yo hablo siempre de nivel inicial porque es el ámbito que conozco, digamos, esto no quiero decir que no haya en otros lados, pero que sigue haciendo nada, en el nivel con los chicos. Los chicos han avanzado años luz, quienes tienen hijos lo pueden ver, y quienes no, y trabajan y están en contacto con niños, un niño hasta los 5 años es una cosa impresionante. Yo doy inglés, eso lo saben todos, en un jardín. Hoy en la sala de tres me para una a la clase y me dice: mi Silvia, ¿vos sos joven? Ahí me mató. Yo ya no podía seguir con la clase. Y yo le digo: ¿vos qué pensás? Y todos decían: que sos joven, Claro, ella en el momento no sé por qué le llevaba a pensar esa pregunta. Yo me había sentado en el suelo atinar algunas cosas, no sé qué le habrá traído. ¿Cómo se va a poder levantar? No, le habrá parecido muy ágil. ¿Por qué te peinaste como una viejita? Le digo, son mis, digamos, yo veo, les digo, hace 30 años que estoy trabajando y veo que la evolución es enorme, que hay un montón de cosas para hacer y que los chicos lo recepcionan, y veo docentes que no lo saben aprovechar, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a retomar lo mismo que vimos pico. Lo mismo que vimos el año pasado. El año pasado se trató este tema. Una de las cosas que se había planteado era en que todas las asignaturas empiecen a mirar a las prácticas pedagógicas, que nosotros tenemos práctica 1, práctica 2, están las profesoras acá, salvo de uno, pero mandó su reseña. Empezar a mirar a las prácticas, empezar a contextuar los contenidos en función de la práctica y empezar a recuperar los saberes previos, es decir, que no, esta cosa de que cada asignatura empezara de cero con cada uno de ustedes, empezar a dejarla de lado y saber que hay una previa, digamos, porque entonces les estamos enseñando al maestro que tiene que tomar los saberes previos del niño y nosotros no tomamos los saberes previos de estas estudiantes. Entonces, tienen saberes previos, aún en las materias de que empiezan el primer año, tomarlas, y no voy a revisar todo lo que vieron en la materia que me antecede, pero sí mandarlas a que recuperen esos saberes para terminar con este tema del no lo vimos, ¿cierto? Bueno, habíamos quedado en eso. El otro tema, que las profesoras de prácticas iban a referenciar a las profesoras de las disciplinas a la hora de, cuando arman las actividades, tener ese acompañamiento de las profesoras de las disciplinas. Ahí se hicieron algunos, se produjeron algunos cortocircuitos en cual, bueno, a mí la profesora Berdicheschi me mandó, porque lo traje, unas sugerencias y preocupaciones de ella en relación a la materia, porque ella, por ejemplo, una de las cosas que no acuerda es el tema que ella se tenga que ocupar en su materia de la, del tema planificación de las alumnas, ¿no? Ella no está de acuerdo con eso porque considera que no le alcance cuatrimestre, y yo estoy de acuerdo con cuatrimestre poco, para enseñar los contenidos que tienen que enseñar. Bueno, entonces yo lo que hablaba con ella, porque ella me había avisado que no iba a poder venir a la reunión, que yo veo que todas esas maravillas que ella les enseña en segundo año, que son geniales, porque por estas vueltas de la vida ella terminó una capacitación en el colegio que yo trabajo y se armó una propuesta de arte maravillosa, fue durante 6 meses a capacitar, maestra ya con muchos años y también muchas manos, ¿no? Pero bueno, se logró un cambio. Lo que yo veo es que las alumnas, no lo veo solamente yo, sino lo vamos viendo con las profesoras de las prácticas, no se apropian de nada de esos contenidos maravillosos que ella enseñó. O sea, lo primero que hacen es hacer el bajón que les da la maestra, que realmente cada vez es más bajón, y repetir como un mantra, uy, si se enterara Berdicheschi, entonces yo digo, a ver, yo como profesor, bueno, con música más o menos pasa un poco lo mismo, ¿no? Tiene una clase mala, uy, bueno. Entonces yo digo, ¿cuál es el objetivo? No, pero Berdicheschi es más el monstruo. Sí, es más, no, pero no por el monstruo, porque no, pero digo, que son más barbaras, en el sentido de cómo se va a enterar lo que me diga. Claro, no, si se enterara, ¿no? Bueno, entonces yo digo, sí, educación plástica y su didáctica. Y aparte ella es una persona que es, bueno, estudió en la escuela de arte, aparte estudió profesorada inicial, es decir, tiene como, está, es un recorrido muy metido en el nivel. Conoce mucho lo que son todas las manías de, porque ya ha partido capacitaciones con ellas a Cañuela, y conoce mucho el ambiente del nivel inicial, ¿no? Todas estas cosas que dicen las maestras y todo. Tiene un power genial donde se va viendo esto de la carpeta y las cosas que se piden, y realmente cómo es el tema del mundo. O sea que es genial. Tendría que ser una materia anual, acá no, no daba la sola. Pero la realidad es que de alguna manera eso sigue cayendo en nada, en piedra, porque si la alumna tiene que hacer las prácticas, si va a hacer una práctica y sigue diciendo, bueno, hice, trabajaron con yerba mate y con la vitina, que es lo peor que le pueden decir a Patricia, y bueno, uy, si yo pensaba, si Patricia se enterara y no pueden apropiarse de ir a proponer un mínimo cambio, entonces yo me pregunto que es un cuatrimestre perdido, ¿entienden? O sea, y así con la mayoría de las asignaturas. Entonces yo digo, acá también tenemos la profesora que da arte y cultura visual, entonces ¿qué les queda de eso? Que hicieron la preciosa muestra y no saben ni cómo elegir un material del entorno, porque no lo saben elegir. Fue uno de los grandes temas que tuve con las alumnas de tercer año, que me decía, ay, tengo, entonces hacen unas cosas horribles, y yo le digo, entonces, ¿para qué usaste arquitectura visual y plástica para hacer estas cosas horribles? Saben que yo a veces soy un poco frontal, tengo que trabajarlo, pero es tarde. Todos han sido víctimas de mi frontalidad, pero nunca, bueno, no sé si voy a poder, porque a veces vienen cuatro, ya el quinto que llegó me cubrió la cuota. Entonces, viene la niña con una cosa y yo digo, ¿y esto para qué lo querés? Bueno. Yo creo que una de las grandes, ahora vamos a debatir entre todos, es el tema de pasar de toda esa teoría que sí, con Patricia esto, con tal otro profesor lo otro, yo les digo sinceramente, es como que el tema de la profesora de la residencia, la que está hablando, claro, yo soy la víctima, la del último eslabón de la cadena, van a las escuelas ya a meter mano en la masa durante 2 meses, 1 mes y medio. Hemos llegado a tener una alumna que, por ejemplo, le hizo hacer los trabajitos, yo no sé si delante de los alumnos, pero los tiraron al tacho de basura, porque total, bueno, ya el chico había hecho la actividad. Entonces ese es el oprobio más absoluto. Nada más que yo no me crucé con la alumna en todo el tiempo para calmarme. Entonces es para matarla. Y digo, ¿y entonces qué quedó? Cuando el chico terminó el trabajito, se terminó, se secaron y lo tiramos a la basura. Igual es un jardín en el que les cuesta entender. En todo les cuesta, en todo les cuesta entender. Porque le venden humo en todo, la maravilla de la última cosa, y bueno, después vemos. Está bien, necesitamos las escuelas y las escuelas nos necesitan. Ojo, que no nos están haciendo un favor recibirnos. Porque maestros hay cada vez menos y la escuela necesita que las practicantes vayan y ese servicio que debe prestar. Es mutua la necesidad, pero nos está pasando también esto. Entonces, hemos conseguido mejores calidad de escuela, porque antes íbamos, no sé, al Oso Tuerto y bueno, hacíamos lo que podíamos, porque nos recibía esa institución, y era un horror algunas. Vamos tachando años. Claro, pero por ejemplo, después pasa esto también, ¿no? Como que tienen miedo de jugarse a hacer determinadas prácticas, matemática, por ejemplo, que yo sé que Adriana trabaja excelente, naturales, ¿no? Esta cosa de que realmente yo sé cómo trabajan en los talleres. En lo que iba recién sí. Con... Yo lo que veo es que la ruptura que tienen las chicas es pasar de toda esa teoría que se llevaron de cada materia a ponerla... apropiarse permanentemente. Soy yo la que permanentemente lo que yo les pido a ellas es pero siempre, a ver, traigan todo lo que ya tienen planificado. Lo que me cuesta llegar a las secuencias que tienen de naturales y un montón de cosas. Decir, no es pura teoría. No. Hablo de que ellas se quedan mucho con toda la teoría, lo que no se puede, lo que no se puede, lo que no se puede, lo que no se puede. Hasta que logramos, no sé si a vos te pasó lo mismo, supongo así. Que traigan, chicas, traigan las planificaciones, tengo la imprimirlas o traigan la computadora. Para, pero no nos quedemos en que no sea alumna, porque no tenemos mucho tiempo para la porque es esta ruptura de terminar de pasar de todo lo que había en las materias anteriores en lo que yo voy a hacer cuando voy a la práctica. Esto iba. Una cosa que reclaman los alumnos es que, por ejemplo, que las distintas materias están como perdidos en cómo se planifica. Que algunos contenidos, objetivos específicos que no saben, como que se les hace un gran matete. Ese es un tema que hoy vamos a puntualmente a irnos de esta reunión consensuando mínimamente entre todos cuáles son los puntos que en todas las materias vamos a consensuar a la hora de planificar, porque sabemos que cuando salen las instituciones después planifican y cada institución tiene su historia. Bueno, a mí me gustaría que brevemente, son las 18:40, Marta, y yo me reuní con Marta, y digas algo al respecto de lo que hablamos brevemente en tu casa el otro día, si querés lo digo yo, pero me gustaría... No, decilo vos, porque yo después de haber escuchado esto diría otra cosa. ¿Qué dirías, por ejemplo? ¿Qué diría, por ejemplo? Bueno, sí, soy breve. Yo tengo muchos años de formación de docente. Perdónenme que no me pare, pero estoy mancada. El problema es muy complejo y excede a la situación puntual de este profesorado. Yo creo que hay que tomar en cuenta esa complejidad, no para batirnos, sino para poder ver en medio de estas situaciones tan difíciles qué es lo que sí podemos intentar hacer. Digo, en primer lugar, tomo un dato. La profesora Berdichevsky, bueno, la profesora de plástica, sea quien fuere, edicta la materia cuatrimestral en este ámbito. Lo que vos viste es producto de una capacitación en servicio, claro, que duró 6 meses, donde la profesora, que sin duda, como todos ustedes, tienen muchísimo para aportar a los alumnos, no lo tuvieron que hacer en este ámbito artificial que es el aula de profesorado. Entonces, aquí ya hay una distinción que me parece necesario hacer. ¿Por qué es necesario? Porque, y vos lo estabas diciendo, no es que ustedes, pues yo los he observado la mayoría, no es que ustedes enseñen una teoría desgajada de la práctica. El problema está en que entre la teoría y la práctica hay múltiples mediaciones, porque la teoría apunta a lo abstracto y a lo general, y la práctica siempre es situada y puntual. E incluso yo creo que desde el punto de vista teórico tenemos déficit en ir investigando, tanto que se investiga en educación, y pareciera que siempre se investiga lo mismo para llegar a los mismos resultados, esta cuestión de el pasaje progresivo de lo general y abstracto a lo particular y puntual, ¿qué es lo que ocurre en la realidad de cada aula? Donde de pronto un alumno pregunta si vos sos joven o sos vieja o por qué tan cual. Y que de igual manera, ustedes saben que las cosas que ocurren son imprevisibles. Entonces, hay una dificultad real que nos excede, pero que es bueno tomarla en cuenta para ir pensando qué hacemos para ir acortando esas distancias. Por otra parte, otro problema es la discrepancia entre los enfoques conceptuales que los alumnos aprenden en estas aulas, luego no los ven funcionando. Es lo mismo que si la teoría que estudian los médicos, los estudiantes de medicina, no la pudieran ver en acción cuando hacen sus periodos de práctica y de residencia. Y acá tenemos una brecha. Lo que ocurre en las escuelas responde a prácticas muy arraigadas e incluso responde a conceptualizaciones teóricas convertidas en empiria, convertidas en cuestiones empíricas, que son distintas, aunque los maestros actuales lean y estudian todo ese tipo de cosas. Y el otro problema que no quiero dejar de señalar son las condiciones concretas de trabajo. Me refiero puntualmente a una. Los docentes nos pagan por horas frente a curso. Y todo lo que implica la preparación, no la que hacemos en nuestra casa, sino nos está faltando horas pagas para hacer un trabajo en la institución, encontrándose con los compañeros, con los colegas y con una orientación. Con la orientación que puede darles, en este caso, Silvia o la persona que esté a cargo. Sí, me parece que es importante conocer las restricciones en las que nos movemos para, a partir de allí, pensar qué sí podemos hacer. Yo lo que les puedo repetir es, creo que ya es lo que dije el año pasado. Es muy importante tomar conocimiento, más allá del programa, decíamos, tratar de que los profesores, yo sé que son muchas las cosas que tienen que hacer, pero finalizado el cuatrimestre, hacer un breve informe de qué y cómo han trabajado, para que eso pase a ser un material compartido. Porque es cierto, uno puede leer los programas, pero tampoco los programas siempre responden más a una estructura formal que a lo que efectivamente ocurre. Y si ustedes van proponiendo que los alumnos hagan crónicas de cada clase, en ese sentido les recomiendo, bueno, vos sabés de esta cuestión de escritura y demás. Pero bueno, están las propuestas que hace Paula Carlino, que es nuestra referente en alfabetización académica, y una de ellas es la elaboración de crónicas. ¿Qué quiero decir con esto? El relato que se hace de la clase desarrollada de forma rotativa para iniciar la clase posterior, eso no solo genera una articulación interna. Lo que pasa es que ella por ahí lo hace muy sofisticado. Yo creo que esta cosa uno lo tiene que adecuar a sus posibilidades. Pero quiero decir que este es un principio de articulación, porque no es que ustedes tengan que sentar a armar ustedes la crónica, sino que esos materiales que son funcionales para la cursada de la materia, para el establecimiento de relaciones. Un comentario sobre la reseña de clase, la crónica. Con Ángela hicimos durante el año pasado y el anterior y parte de este ejercicios vinculados con, entre otras cosas, con la práctica de las reseñas de clase. Y está muy bueno porque queda como la novela de la materia escrita por los alumnos. Si cada uno reseña una clase, no les da mucho trabajo porque una vez en el cuatrimestre cada uno reseña una clase, la documenta con bibliografía complementaria, etcétera. Y se puede tomar a la clase siguiente para discutir si, y uno va viendo si qué mensaje le llega a los alumnos, cómo van interpretando lo que se discute. Pero suele pasar que los alumnos después, para estudiar para el examen, para elaborar, estudian de las reseñas. Las reseñas son imprecisas, son un espacio que después se discute y oralmente se lo corrige y no queda constancia de las correcciones. Entonces, digo, atender también a este problema de las reseñas. Claro, pero eso se puede resolver. Digamos, está bien que lo señales. De cualquier manera, hay una cosa que está detrás de esto. Y es algo que está faltando, no en esta carrera. Yo observo materias de todas las carreras de la UCES y además trabajo en distintos ambientes. Y lo que se ve en universidad y en profesorados es que los alumnos, hasta en la última materia, delegan la responsabilidad en el docente. Ellos esperan que sea el docente el que explique, el que decida, el que aporte. No hay un compromiso con la propia formación. Eso es una cuestión que hay que irla discutiendo y hay que empezar a asignarle algunas responsabilidades que les permita tomar conciencia que lo que ocurra a nivel de aprendizaje va a depender en gran medida del docente, pero no solo del docente. A lo que yo voy es hacer algún tipo de registro, pero no solo el docente, que también lo puede hacer, sino esta cosa de que el alumno, que conviene asignarle a dos alumnos la tarea, se pregunte qué hicimos hoy a lo largo de la clase. Y que eso, no siempre hay por qué abrir la clase siguiente con esto. Se puede solicitar que se lo envíen por correo a los compañeros y también a la docente, para que al principio sea la docente la que empiece a mostrar errores, imprecisiones. Es decir, esto de alguna manera, no lo voy a votar ahora desde ya, es para pensarlo y cada uno adecuarlo a las particularidades de su asignatura. Pero esto empezaría a generar una memoria de lo trabajado para los alumnos y también para los colegas. No es lo mismo, insisto, leer el programa o la charla telefónica que se tiene cuando se puede con el compañero al que se le pregunta qué pasó cuando diste tal tema, sino este tipo de cuestiones. Estoy pensando que si lo pudiéramos hacer en un sitio como el Doc Drive o el Dropbox, si cada materia tiene un sitio donde todos podemos acceder, sería maravilloso, porque si vos tenés la memoria de tu materia y yo tengo la de la mía, pero yo puedo acceder a la memoria de la materia de ella, esa riqueza de intercambio, fenómeno, quedaría como una cosa donde... De alguna manera, seamos cautelosos con todas estas iniciativas, porque a veces nos entusiasmamos porque son atractivas, pero también nosotros tenemos que hacer un aprendizaje. Y así como el docente estereotipa su rol, mucho más lo estereotipa el alumno. Y es el alumno es el primer obstáculo para la innovación. Me parece buenísimo lo que están diciendo. Pero tengamos en cuenta lo que dice Daniel. Veamos cómo lo vamos experimentando, cómo vamos logrando que la responsabilidad vaya transitando del docente y del que hizo la crónica al conjunto de los alumnos. A mí, por ejemplo, se me ocurre en este momento que si de todas las materias tuviéramos estas reseñas y el alumno la tuviera en una carpeta obligatoria que va de primero a cuarto año, digamos, como parte de un material obligatorio, cada uno tendría la reseña fotocopiada de los compañeros de todas las materias, es una carpeta que va pasando como un portfolio, como las de práctica. Inclusive yo tendría, haciendo el rol de panóptico, mirá, perdóname. No, pero como vi muchas reseñas funcionando, quiero terminar una cosa. Sí. También se podría evitar esto de el no lo vimos, es decir, porque quizás podemos ir a la reseña de esa carpeta e ir viendo si realmente esto no lo vimos en esta asignatura o sí, porque el no lo vimos está a la orden del día. Entonces, perdóname, quiero, sí, enseguida, pero ojo con esto, porque a lo mejor les dejo algo que complica más que ayudar a resolver. Sí. También en cada materia tenemos que establecer qué es lo que se va a registrar, porque no es cuestión de hacer una crónica total. Pero supongamos que puede ser el contenido y la actividad, por ejemplo. Es decir, pensemos los autores que se trabajaron. ¿Qué es lo que no quiere quedarse de lo que te llevaste ese día? ¿Qué te quisiste llevar ese día? Porque además, al darle alguna pauta, que vamos a tener que pensarlo mucho, yo digo porque yo lo he hecho y también tuve que hacer y rehacer, pero además esto implica, cuando uno lo señala al inicio de la clase, va funcionando con esto que muchos pedagogos llaman las organizaciones, los organizadores previos. Esto es como decirle al alumno, de lo que, hoy vamos a trabajar sobre tal cosa, de todo lo que hagamos, lo más importante es esto y esto. Porque a veces en el desarrollo de las clases no somos suficientemente claros en diferenciar qué es lo principal y qué es lo secundario. Pero puede ser esto, puede ser cualquier otro recurso. En serio cierro la boca y para que ustedes puedan participar. Pero la idea es la articulación entre lo que se va viendo en distintas materias. Porque aprender implica apropiarse de sistemas de relaciones. Nadie puede decir que aprendió si, lo único que, si su única posibilidad es enumerar aspectos parciales o desvinculados. La cuestión es ver si se va logrando que le encuentren a lo largo de todo el cuatrimestre el sentido de la materia y hacia dónde se apunta con este tipo de cosas. Entonces, por un lado, articulación interna para que no haya una sucesión de clases de la cual el alumno, aunque empiecen recordando lo que hizo en la clase anterior, cuando se llegó a la cuarta o quinta ya ni sabe qué pasó antes, y después del primer parcial borrón y cuenta nueva, esto ya me lo evaluaron, ahora me olvido de esto y miro hacia adelante. O sea, es impresionante porque, por ejemplo, hasta en los talleres, con el tema que surgió en las prácticas, tenía que hacer un trabajo en un jardín con títeres. Entonces, la profesora de práctica, muy bien, les había recomendado una bibliografía. Y yo les pregunto a las alumnas, aparte de la bibliografía que le dio la profesora, ¿ustedes el año pasado cursaron un cuatrimestre de un taller de títeres? ¿Armar un evento para 300 niños de colegios de todas las villas de Buenos Aires? Digo, ¿y no se pudieron apropiar de esa experiencia para hacer la actividad que me estás trayendo, que es un desastre, porque lo que me estaba trayendo era un desastre? Entonces, a mí me impactó eso, porque habían tenido un cuatrimestre de títeres, armando en el auditorio de, no sé si alguno vino a ver lo que fue la puesta con todos estos chiquitos de los jardines. Perdón, Silvia, esto implica entonces que tenemos que ser nosotros los que, sabiendo qué recursos y qué cuestiones pueden recuperar, directamente los dirijamos a recuperarlas, porque alguna razón hay para que este olvido se produzca. Sí. Eso pasa. Ahora sí, pero perdón, porque querían hablar, vos querías decir algo. Lo de las reseñas, quería decir que para que conservaran. Que cada uno le voy a asignar un tiempo para que los que deseen que. Bueno, entonces querían, espero y después ponemos. Breve. No sé si Marta quiere. Yo solamente pensar. Chicos, esto se hace ahora. Mira, no, ya está. Voy a hacer menos de 4 minutos. Hay una pregunta que yo aprendí a hacerme. Yo me jubilé con 52 años, 10 meses de antigüedad en la docencia, ininterrumpida. Y sigo. Y lo que aprendí a preguntarme ¿es esperable lo que espero? Porque me parece que gran parte de la frustración que tenemos es porque, teniendo expectativas que superan a las posibilidades presentes de los alumnos, y pongo énfasis en la palabra presente, de esos alumnos que de pronto salen de este nicho protector, por más conflictos que haya, que es el aula con el profesor que se ocupa, que se atiende, a un establecimiento educativo. Y como nosotros estamos familiarizados, nos parece que lo hemos naturalizado. Pero que yo creo debe ser bastante impactante cuando de pronto ve que es cierto esto de que hay que hacer 10.000 cosas a la vez, que se cruzan variables de toda índole, y que en poco tiempo, observando, va a tener que actuar y va a ser observado por el maestro, y de ella van a depender la cuestión de los chicos. Yo creo que hay que pensar en una pedagogía de transición. Es decir, ¿qué es lo esperable en lo inmediato? ¿Qué es aquello que sí vamos a requerir del alumno que empieza a hacer sus experiencias? Pero seleccionando lo que consideremos factible, y en eso tiene que haber ciertos acuerdos. No digo hacer un listado de criterios porque se hizo 10.000 veces y después la realidad pasa por delante. Pero me parece que hay una brecha muy grande entre lo que esperamos que ocurra y lo que fatalmente ocurre. Y además nos enojamos, como me enojaba yo. Yo me enojo, ellas no, yo soy más buena. Vos también. Eso era lo que quería decir. Muy bien. Voy a decir brevemente lo que mandó Patricia para compartir, que fue. Con el tema este de la crónica, yo me acordaba gente de Cañuelas. En Cañuelas se fue dando espontáneamente que a partir de mis mails torturándolos, preguntándoles por cuestiones de cómo venían las chicas con los parciales y qué sé yo, los profesores empezaron a compartir y a socializar. En vez de responderme a mí, responder a todos. Y acá no tenemos esa costumbre quizás de estar tan en contacto. Bueno, ya es el primer año, el primer cuatrimestre, éramos nosotros 7 solos, entonces se hacía fácil. Pero eso generó que todos estuviéramos al tanto de todo lo que iba pasando y de las cuestiones que se... Y aparte, entre un profesor y otro, dando explicaciones de algunas cosas que iban pasando. Y la verdad es que eso fue bastante enriquecedor y que se nos fue dando espontáneamente. No son las crónicas, pero es como un estar todos al tanto de qué es lo que está pasando, de qué dificultad encontró uno, de qué le dijo un profesor ante un parcial. Entonces eso también fue rico para nosotros, esta creación de contenido. Un problema, ¿no?, que tenemos en pedagogía es convertir al medio en fin. Es decir, puede no ser la crónica. En tal caso yo la nombré como un medio para. Lo que no podemos obviar es este, hacer algo para generar. Yo esto lo relaciono, creo que nos resultó a todos, inclusive hoy Marcela me decía, pero a mí, mirá, conmigo las alumnas tal cosa, o sea, inclusive me parece que fue bastante como movilizadora a la hora de entender y conocer más a las alumnas. Entonces me acordaba de eso y quería contarlo como un proceso interesante. A lo mejor sería bueno que nosotros sí. Otra opción que habíamos hablado con Marta, como es poco tiempo, chicas, escuchemos más porque eso sirve para todas. Era que estas reseñas o estos relatos los traigan ellas de las instituciones educativas a las que van. Es decir, para cada materia hay algo que sirve. Es decir, ver de qué manera ellas pueden traer estos relatos, estos registros, lo que observan en las situaciones cotidianas en el jardín, que pueden servir para las diferentes asignaturas, porque pueden llegar a ver que pasó algo del área de naturales, o que pasó algo del área de matemática que la maestra bien mal lo hizo, ¿no? Y escribirlo y traerlo, digamos. Esto lo digo también para las profesoras de prácticas, quizás abrevar estos relatos que ellas puedan llevar a las distintas asignaturas. Eso es bien interesante, pero tendría cada uno que pensar si van a observar, si van a una institución con su profesor de práctica, algún punto, algún aspecto, algo que les parezca que es relevante en la materia que están desarrollando, para que observen si se da o no se da. Y en caso de que se dé, ¿cómo se da? Es decir, si ocurre o no ocurre. De pronto puede ser que no lo lleguen a observar, o porque ellos no lo ven, o porque efectivamente no pasa. Pero tratar de focalizar la mirada en algún aspecto del funcionamiento, no solo de la enseñanza, que ustedes consideren significativo en ese momento de la materia. No para hacer un montón de observaciones, sino para incluirla también. Y que en tal caso el profesor de práctica o de residencia sepa qué es lo que ustedes están pidiendo. Para que también el profesor les ayude, si es que ha pasado y no lo han visto, a que lo vean. Porque tampoco es cuestión ahora de recargar al alumno, pero sí aprovechar qué les pasa a ellos y qué es lo que está ocurriendo dentro de... estaba pensando en lo que hace referencia a Marta, no sé cómo es el tema de la división en la residencia, de cuántas van a la misma escuela, hacer lo que hacemos con los alumnos en el jardín de infantes cuando hacemos una experiencia directa, ¿no? Les dividimos roles, algunos hacen un registro a través del dibujo, otros hacen la entrevista, no todos, todos, porque claro, bueno, y aparte cada año es una práctica distinta. Exacto, digamos, y ahí es como, y esto los hace, yo lo noto con las lecturas, ¿no? Que a veces ven un choclo de biografías y no leen nada. Sin embargo, si vos le distribuís a dos o tres, dos lecturas, las pones en el compromiso que después le tienen que brindar a sus pares. Yo creo que esto de observar o registrar, bueno, dividir, lo mismo que hacemos con los niños, porque al final estamos en una teoría pedagógica con adolescentes, pero son pedagogías porque siguen siendo infantilizados, ¿no? Parece que se infantilizan con esto de estar estudiando para el nivel inicial. Si distribuyéramos esas tareas aún en quienes van a hacer las primeras prácticas o residencia, en áreas, las que más cómodas se sientan o aquellas que quieran observar, las ponemos en ese doble compromiso, porque igual va a tener que ser distinto para práctica 1, recién entrar a la escuela, que para práctica 2. Porque si no comienza a pegar, entonces que esto yo lo pido con la profesora. Entonces hacemos un cúmulo de pedidos que termina. Y en lo que vos decís, yo tomo otra cosa. Cada uno de ustedes tiene, necesita saber al inicio del cuatrimestre qué otras materias cursan los alumnos en simultáneo. Y en simultáneo. Bueno, ese es un tema que me gustaría tratar. ¿Qué nivel de práctica van a realizar? ¿A dónde? Es decir, tener ustedes, porque me parece que acá. Ese no poder haber reuniones frecuentes. No, el tema, a ver, ese es un tema que tiene que ver con nuestras propias creencias y situaciones de formación. Esto se habló el año pasado. Yo trabajé dentro de lo que puedo, cruzando los programas, de decirles a cada uno, bueno, fíjate, para vos esta materia te puede servir esta otra que usaron, esta otra, si querés te mando los programas, los mando, demás. Después entran profesores nuevos, hay que, como siempre, estar compartiendo esto. En la otra hay también, Cecilia. Sí, ya están. Bueno, ¿qué pasa? Se presenta lo siguiente, me dicen, varios me lo han dicho. Yo lo que pasa es que no, ellas dicen que esta autor que yo voy a tratar, bueno, la profesora lo miraron así, y yo no me parece que esté de acuerdo. Entonces yo no quiero como pasar por encima de lo que dijo el otro profesor, porque entonces, o por ejemplo, profesoras de práctica que me digan, bueno, pero si hace así la planificación, no, o una de la disciplina, la profesora de práctica le dijo tal cosa y yo no acuerdo con que la actividad sea así, pero no sé, no me parece decirle. Entonces yo lo que digo es que es volver todo para atrás. Lo que yo quiero que quede claro en esta reunión, aparte de lo que vamos a consensuar y esto que estamos hablando, que si nosotros vamos a trabajar en forma integral, porque también queremos que de alguna manera el aprendizaje de los alumnos sea así, tenemos que, con la dificultad que trae el trabajo en estas instituciones, yo vengo de la escuela donde nos vemos todos los días, entonces hace 17 años que estoy en la escuela y todo el tiempo podemos hacer este trabajo en equipo. Y inclusive disentir. Disentir y no disentir y armar y venir porque nos vemos todos los días. Acá no es así. Entonces, es difícil trabajar el espíritu de grupo, sin embargo yo creo que en esta carrera, la verdad, por la respuesta que yo tengo siempre de todos ustedes en muchos niveles, siento que están puestos, la profesora que no va a dar la materia pero que viene igual a la reunión, a mí me habla de que hay un espíritu de grupo en el cual ella se siente partícipe, aunque este cuatrimestre no va a dictar su materia. Entonces, dos cosas me parecen importantes. Visibilizar y como que el alumno sepa que nosotros vamos a trabajar desde las prácticas, acompañándose en las didácticas. Y que los profesores pueden preguntarse, por ejemplo, ¿por qué elegiste que este contenido tiene que ser así? Yo lo plantearía de otra manera, pero me interesaría saber qué dijiste vos cuando planteaste esto. Que las alumnas sepan que esta info, porque ellas lo que sienten, que es lo que yo experimenté, es que al preguntar al profesor de las didácticas están traicionando al de práctica que les dijo. Entonces, si el de didáctica le dice que no, que eso él no lo haría así o no lo... No, entonces, ¿qué le van a decir a la profesora de práctica, que se va a enojar o se van a enemistar entre ellas o algo va a pasar? Y por otro lado, saber que, digamos, habilitar esto de que nosotros nos estamos cruzando como pues yo siempre digo a ellas, uno también aprende. Y que estamos cruzando la data, y que si a mí me parece que lo que la profesora práctica, como está direccionando esa actividad, que es de mi área, pueda decirle, está bien, porque los profesores de práctica tienen que tener esta recepción, y a su vez los demás también. A mí me parece que quiero que esto quede como habilitado, que no nos vamos a ofender mutuamente porque se metan en nuestro territorio, en nuestra disciplina. Una pequeña cuestión sobre eso. Sí. Yo pienso que, por lo menos lo que yo les digo a las chicas de tercero y cuarto, no sé, primero y segundo, por ahí es demasiado pronto, pero ellas tienen ya suficiente autonomía como para tomar una decisión respecto de lo que le dijo, discernir lo que le dijo. Yo les habilito y siempre me dicen en eso. A ver, te dijo esto, yo te digo esto, y la profesora Martínez te dice, bueno, ¿vos qué opinás? ¿Y qué decisión vas a tomar respecto de eso? ¿O cómo te vas a plantar ante mí o ante la profesora de práctica para decir, bueno, yo tomo las dos cosas y yo decido esto por este motivo? Porque tiene que tener su... Bueno, sí, yo tenía que una de las situaciones se generó entre una observación que vos hiciste y la práctica que tenía pautada. Entonces ellas dicen, yo lo que pasa es que lo estoy haciendo, pero la profesora... Entonces era como que un choque de dos... Claro. ¿Entendés? ¿Dónde dijo? Se entiende que va a suceder eso, es incluso con la maestra, hasta la profesora de la vida, la profesora práctica y la maestra. La realidad es que ellos no tienen esa autonomía porque no se han apropiado de los contenidos para tenerla. Y sigue apareciendo una cuestión bastante infantil, que es, ante una planificación de cuarto año, errónea, equivocada, con cuestiones... Serias, no importa si redactaron bien o mal el objetivo no era un objetivo, por ejemplo, o sea, ese tipo de cosas. Cuando uno les dice, esto está mal, la respuesta es, pero la profesora de la didáctica ya me lo corrigió y me lo aprobó. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Tengo que ir a la profesora y decirle, o sea, ¿vos aprobaste esto o no? Porque se genera esta duda en la cosa. Bueno, no pueden haberle aprobado. No, sí, porque yo lo hago. Porque si lo podemos habilitar, bueno, a ver, lo voy a chequear con la profesora, pero no como que yo estoy muy choñando. Porque siempre alguien esto hace, la profesora me lo aprobó. Perdónenme una cosa que también hay que tomar en cuenta. El profesor de didáctica orienta, sin duda, con su profundo conocimiento del área disciplinar desde fuera de la escuela. El profesor de práctica es el que está en la escuela y ve que propuestas muy valiosas de pronto no son aconsejables por las particularidades, por la situación de los alumnos. Me parece que esto es un acuerdo que tienen que tener entre ustedes. Y que el profesor tiene que saber, le aporta todo su conocimiento. Sí. Lo que vos decís es interesante, pero de cualquier manera el alumno entra en un coro de incertidumbre, porque fíjense, el practicante es maestro y no es maestro. La ambigüedad del rol también es complicada. Bueno, de todos modos, yo lo digo desde el punto de fortalecer el rol del alumno. Correcto, no, está bien, pero no, está bien. Hay una decisión. Quiero cerrar con esto: que el profesor de didáctica, cuando le aprueba, cuando le asesora, le diga. Esto es desde una perspectiva teórica fundada. Hay que ver si la situación real del grupo en el que se va a trabajar y del propio alumno da para esto. Es decir, ir salvando también verbalmente estas cosas, además de ponerlo en situación de por qué lo harías así o por qué lo harías de otra manera. Bueno, a ver, brevemente... Allá quieren decir. Sí. No, quería... Marinés, brevemente, ¿querés decir algo en relación a tu asignatura? No sé si en relación a mi asignatura. O lo que está hablando, lo que se viene de esto, de la cosa del relato y la propia... Contá la asignatura que era. Ah, bueno. Nombre y asignatura. Y nombre. Frechiaro y doy... ¿Eso me llamo? Frechiaro. Doy arte y cultura visual. ¿Primer año? En primer año, las chicas, algunas, primera materia. Toda primera materia. No, algunas hicieron el trimestre anterior. Claro, de esto del relato de apropiarse, yo aprendí, no sé, en la reunión anterior o en la anterior, no sé, pero teníamos todo el examen, aprendí un montón, lo escuché a Daniel que los hacía relatar, y bueno, y aparte venimos en todos lados leyendo ya que los alumnos se tienen que apropiar, que tienen que decirlo desde cada uno, desde el yo, de contar el relato de lo que está pasando, y me parece que para los alumnos y para uno es una actitud frente a más fundamentalmente, no como lo vamos a hacer, pero bueno, yo lo siento así, viví esto así, aprendí esto, me llevo de la clase esto, es todo reafirmar todo el tiempo eso, me parece, ¿no? Que eso es aprender e incorporar. Las cosas no se ven como son, las vemos como son. Bueno. Esto, tenerlo como lema para que nos bueno, el lema. Propósito de la materia es fundamentalmente que se aprende a mirar. Y bueno, y esto este era de mi disciplina, ¿no? Bueno, eso por un lado, me parece que es cambiando un poco la actitud, ¿no? Y por otro lado, me parece que lo que es fuertísimo. Perdón, ¿solo decir algo? Sí. No sé, yo no me parece que lo de la crónica tenga que ver necesariamente con el punto de vista. Me parece que hay un. Perdón. No. Me parece que hay algo. Por lo menos me pasa que. Presentate y decí que materia das para. Perdón, Rocío, doy taller de lectura, escritura y oralidad. Bueno. Y me parece que hay un problema quizás mucho más fuerte que el del punto de vista, que es la posibilidad que tienen las alumnas reales, por lo menos yo en la materia que estoy, que son ingresantes a la universidad, de manejar el pensamiento abstracto. La mayoría de las clases, por ejemplo, termino definiendo, no sé, por ahí están las mismas materias, palabras. Yo utilizo mucho el concepto de representación para explicar todo. Me parece que es fundamental en el pensamiento académico hablar del concepto de representación, para hablar cómo definimos la lectura y la escritura en la actualidad. Y el concepto de representación, uno puede parecer, uno dice, bueno, sí, está bien, estamos todos de acuerdo, es como algo tácito. Uh-huh. Y sin embargo, hace por lo menos 4 clases que hablo del concepto de representación, y cuando yo digo, bueno, a ver, entonces, ¿qué era? ¿No? Nos vimos tercera clase, hablamos de esto. Bueno, entonces, habíamos dicho la clase pasada, y me mira con esa cara en la que uno nota que la tipa lo sabe. Yo sé que me escuchó, que está poniendo todo de sí, pero tiene una incapacidad discursiva para poder armar esa frase que yo puedo armar. Entonces, por ahí estoy diciendo muy profesora de lengua, pero me parece que hay algo ahí que es mucho más complejo. Eso se ve en los finales. No, los finales de su. Ahora quédate ahí frisada. Sí, sí. Te quiero seguramente nuestras materias tienen un montón de cosas en común. La tuya y la mía. Como la de Silvia, me encantó escuchar los exámenes y todo eso. No es que todo sea pasado por lo subjetivo. En esa incorporación, pero en ese relato, tiene que ya haber aprendido lo conceptual, lógicamente, va aprendiendo e incorporando en ese relato lo conceptual. De ninguna manera estoy diciendo que todo el aprendizaje es muy complementario. Bueno, tengo que se nos va a concentrar esta persona. Ahora me lo digas, tomamos esto que dijo ella, así como cada uno está haciendo. A mí lo que me resulta muy fuerte, que sea a veces imposible de derribar, en los moldes que traen, los moldes que tiene esta sociedad, qué sé yo, de cosas como qué es el arte o bueno, ¿viste? Muy bien. Vos que ya dijiste, pero bueno, eso es estereotipo. Materia, práctica. Marcela Busoni, yo doy prácticas de lenguaje, bueno, se llama alfabetización temprana acá, en el segundo cuatrimestre, en tercer año, y doy prácticas 3 en simultáneo. Práctica docente 3. Yo. Lo que en la experiencia de todo esto que pasó y estos mails que nos estuvimos mandando, como aporte, me parecía que podíamos, en esta dificultad que tenemos de articular la práctica del alumno con la teoría y como, ¿no? En los tiempos, porque la alumna va a empezar la práctica, tiene una semana de observación, el viernes tiene que presentar la planificación, el miércoles hace la actividad. O sea, no hay tiempo físico para ir y venir. En el análisis de la actividad es cuando hubo una dificultad, cuando estaba planificada, te la cambian porque pasa A, B, C y D. O porque la maestra, o porque ella, porque se achicó, porque. Y no hay tiempo. Cuando la fue a hacer, vos vas a observarla y hay un montón de cosas para evaluar. Entonces yo pienso que la riqueza puede estar en el posteriori. Quizás no hay tiempo para. A veces hay poco tiempo para el ajuste, pero quizás una vez que terminó, la planificó, fue, la hizo, volvemos a la otra materia. A ver. Cotejemos con la teoría, vamos al profesor de la didáctica y la observamos después, y por ahí aprendemos después. Lo que no se pudo aprender antes, se puede aprender en la evaluación a posteriori. Yo creo que. El tema de que pasa todo eso es porque no se han apropiado de. Volvemos a lo mismo. Bueno, pero si esta realidad. No hacer lo máximo porque no se apropiaron, estamos hablando de materias que ya cursaron. Bueno, pero si de las que están cursando. Está bien, pero la realidad es esta. Entonces, bueno, tenemos esta realidad. A veces podemos hacer un ajuste, en esos 3-4 días puedes hacer ajuste, a veces no. Entonces, cuando no... Sí, pero si es una materia que ya cursaron... Bueno, me preocuparía que me presentaran una actividad y después hicieran otra. Bueno, no sería... Bueno, por eso te digo, hay una multiplicidad de dificultades. No perder el hilo. Hay una multiplicidad de dificultades, desde ella, desde la maestra, desde la dirección, desde un montón de cosas, de la realidad... Pero yo pienso que la riqueza puede estar en el tiempo posterior y ahí sí podemos. A ver, llévate la planificación y la crónica de cómo te fue el día que la hiciste y podés debatirla con tu profesora del área. Esa es parte de la autoevaluación que tiene que hacer. Me parece que pasa que si se hacen realmente propuestas, desastre. Entonces yo, eso no lo pueden ir a porque ya tuvieron la materia y la cursaron el año anterior. Entonces habilitar el desastre es que la cosa que a lo posterior, ¿entendés? Ya hay una cosa que te das cuenta que es un desastre en el momento que estás. ¿Cuánto dura un cuatrimestre? Decimos, ya cursó la materia. Sabemos que la capacidad es un proceso. Que no es lineal, que hay avances y retrocesos, que hay una negación de la negación. Y entonces después nos olvidamos de eso y ya queremos niveles de conceptualización afirmados cuando están en proceso de construcción y que sea mucho más negativo y que lo que pueden hacer. Si trabajamos más integralmente, hubo una situación X en la que yo intervine desde mi. En la que yo te hice un ajuste a una actividad que la alumna cometió el error de no reportarle a la profesora, que en este caso era Marcela, pero el ajuste, cuando la alumna hizo el ajuste, la actividad salió perfecta. Entonces también se puede decir, mira, no, repensemos esto y que la alumna no tenga esta culpabilidad que a lo mejor no le reporte a la profesora porque siente la traición. Y la actividad se refiere a ¿por qué tenemos que dejar que vaya al muere cuando se puede hacer? No, pero el objetivo de la materia es ese, Silvia. ¿Entendés lo que te digo? Pero Silvia, el objetivo de la materia es ese. Pero a veces la realidad hace que pasen cosas, o sea, obviamente. Ya había un pedido de palabras. No, ahora, bueno, esperen, van a llegar a todo. ¿Algo más que quieras decir puntual? No, a mí me parece valioso haber abierto. Tomamos el a posteriori y esto que sí, que es verdad lo que decís. Yo digo. El cuatrimestre es muy corto. No, pero aparte, yo dos cosas quiero decir. Una, Silvia, que es lógico que la materia es eso: es presentar la planificación, se la corregís. Eso después forma parte del proceso. O sea, eso es lo que hacemos en la materia. Pero a veces en la realidad ocurren cosas como que te la cambió el día anterior, que la maestra le dijo, ibas a hacer, como la del año pasado, que tenía planificado un proyecto de arte maravilloso supervisado por Berlicheschi, y la maestra le dijo que no, que estaba mal. Esas cosas que pasan en la realidad. Lo que yo quiero decir es que me parece que digamos, como que esto es un proceso muy largo y que empezar a andar esa articulación lleva tiempo. Entonces me parece que en la medida que lo abrimos, la idea de la reunión es empezar a hacer ajustes también, porque sabemos que es largo, que no van a aprender todo en los 4 años y un montón de cosas, lo sabemos. No, pero yo me refiero a otra cosa, a la articulación de nosotros, digamos, entre nosotros, que lleva tiempo que... No, bueno, decímelo a mí, que a veces digo, me estoy cargando, o sea, el día anterior le dije una cosa y me vienen a preguntar, entiendo que van a 80 instituciones educativas... Porque hay asimilación y acomodación. Bueno, pero a veces le digo que, bueno, es difícil. Como decir, quiero decir un montón de cosas, pero me parece que somos un montón y nada más una sola acoto que es un poco Silvia La Franconi, doy el taller de lengua y literatura en tercero y en primer año de Cañuelas, taller de lectura, escritura y oralidad. Simplemente esto que Patricia acota, que por ahí es diferente de acuerdo o conforme a la experiencia de cada una, era decir que yo no vi dificultad, por lo menos en tercer año, que tenemos 3 alumnas nada más, de acompañar la práctica de las chicas desde la didáctica. Es decir, no he visto dificultad porque no me suma en el sentido de que me pone permanentemente en ejercicio de situaciones muy específicas que las puedo llevar a la teoría. O sea, yo agradezco eso, pero quizás es porque la experiencia puntual mía con estas 3 alumnas, dice, no lo hago en los cursos donde tengo 40 y pico de alumnas, claro, no lo podría hacer. Por eso. Porque en realidad también no estamos aprovechando este espacio porque tenemos cupos de pocos cursos que podemos. Una realidad que Diana. Bueno. Yo no voy a estar. Me parece que esto del registro es muy interesante. Yo no lo no lo implementé en la actividad que tú, que era muy, muy basada en taller, mucho de trabajo de taller. Integración de lenguajes expresivos. Integración de lenguajes expresivos. Tuvimos momentos, pero también siento esta cuestión de la dificultad a veces en un tema de reflexión sobre lo que se trabaja. O sea, se experimenta, pero les cuesta después por ahí interpretar qué es lo que están haciendo, para qué lo están haciendo, en qué contexto lo aplicarían. Eso me pasó mucho el año pasado, que quedó como muy, para las chicas, muy en el aire, por qué habíamos desarrollado todo este proyecto, todo este proceso, todas las reflexiones que habíamos hecho, y me pareció como que quedaban, como que hacía falta. Esto de la crónica me parece que puede ser muy interesante como para repensar todo lo que se trabajó a lo largo del tiempo, y también siento que integrar lenguajes es muy importante, tener mucha más conciencia de lo que realmente se ha trabajado, porque pasa muchas veces que trabajando en tercer año no tenían, estaba esta historia de no hemos visto esta cosa, o esto no lo sabíamos, o no sabemos cómo rescatar cuestiones desde el cuerpo, y sé que todas las materias se están trabajando con intensidad, entonces para mí sería muy interesante tener esta posibilidad de claridad de lo que se va viendo. Esta es una de, también lo que me parecía importante de estar acá, porque es un modo de poder sacarle el jugo a la experiencia, lo que está haciendo en la claro. asignatura. Sí, no, que la experiencia sea mucho más rica, intensa y aprovechable. Bueno, nada, eso básicamente. No. Bueno, Daniel. Bueno, pienso que... Daniel, ¿de qué materias das? Perdón, Daniel Orailovsky, doy didáctica general en esta sede y pedagogía en la sede de Cañuelas. Las dos son materias iniciales, ¿no? Están al comienzo de la carrera. Entonces, bueno, en ambas tengo la sensación de que me introduzco definiciones, o sea, y además está la cosa mística del comienzo, ¿no? De felicitar, de dar la bienvenida... Y uno enseña y evalúa distinto también cuando es el comienzo, porque bueno, hay mucho por delante y están introduciéndose en una lógica, entonces son un poco otros los parámetros. Pero pienso que si tengo que rescatar, y para ser muy breve, 4 o 5 eslogans que a mí me gustaría poner a discusión, como para considerarlos como posibles metáforas o ideas que sirvan para pensar nuestra tarea de formadores, diría, en primer lugar, confiar en los estudiantes, confiar en ellos y partir de la confianza y de decir que más allá de todas las dificultades que podamos creer que tienen, la única manera de superarlas es que ellos crean que pueden superarlas, y por eso necesitan recibir de nosotros no una censura de eso es un desastre, sino una invitación al vos podés, mirá lo que te traigo, esto lo mismo que doy en la universidad, en un posgrado te lo traigo a vos. Y si bien la variable fácil-difícil es importante tenerla en cuenta, también la motivación que ellos les genera es sentirse reconocidos. Y en ese sentido, no hacerlos estudiar de memoria, no hacerlos repetir cosas sin entender nada, y tener muy presente que en mi materia lo que hace falta para aprender sea lo mismo que lo que hace falta para probar. Porque si para aprender hace falta una cosa, pero para probar hace falta otra, ellos van a darle prioridad a sus ganas de aprobar, que son genuinas, no son ganas mezquinas. Tienen todo derecho a tener ganas de aprobar, porque recibirse implica aprobar todo lo que hay antes. Entonces, que hace falta para aprobar y lo que hace falta para aprender coincidan lo más posible. Entonces, si ustedes se fijan en los respaldos de los asientos, está lleno de machetes y de cosas, resúmenes, revisen los respaldos de los asientos de las aulas que tienen asientos claros, en los bordes de los pizarrones, y tienen minuciosas estrategias, y a veces uno entra en discusión con ellas y se sinceran. La investigación, por lo menos que desarrollamos con Ángel durante estos años, muestra que sus ganas de aprobar matan a sus ganas de aprender y las conducen a una serie de estrategias que son desarrolladísimas, sofisticadísimas. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El tema de la evaluación no es secundario, es central. En esta reunión, en mi opinión, sería muy favorable que hubiera por lo menos un estudiante de cada año, para que todo lo que nosotros hablamos no sea un secreto y ellos entiendan nuestra preocupación y nuestras ganas de ayudarlos a aprender. Saben ellas que nos reunimos. Saben, yo sé que saben de la reunión y después compartimos con ellos. Porque no. Obligatorio. No, porque están estudiando y todo, pero los alumnos está muy abierto el juego con los alumnos acá. Está sí, muy abierto. De hecho, estoy pensando armar, sí, comienza el primer cuatrimestre, un plenario acá con todas para antes de empezar. Sí, sí, sí, con también para incluirlas en esto, porque digamos, yo le doy un estamento de adultas en formación importante. Y lo mismo en relación a lo que le pasa con ustedes cuando se vienen a quejar, tipo la profesora, ¿no? Bueno, ¿y no se podría sumar eso una convocatoria a los ya recibidos y que están en enseñando para que a ver qué pasa? Sería genial. Visto una distancia, porque en realidad de turno y lo bueno y lo malo que hacemos se refleja allí más que en el presente. Los taín de provincias, en provincia hay espacios en donde profesores y alumnos y también los profesores y alumnos tienen la posibilidad de compartir la práctica y la teoría. ¿Existe una posibilidad de solicitar los taín para nosotros? No sé ni qué es una clase, no, alfabeto griego. No creo. Talleres e interdisciplinas. Exactamente. Bueno, una cosita más, chiquita. Sí, con respecto a la teoría, la práctica, la planificación, etcétera, las chicas tienen la sensación de que las materias tienen que poner la cabeza y en las prácticas tienen que poner el cuerpo. Entonces, pensaba mientras hablaban recién ustedes, mientras hablaba Andrea sobre la práctica y esta discusión con didácticas y talleres, que a lo mejor también el desafío es tratar de que pongan cada vez más el cuerpo en los debates fundamentales y más la cabeza en las prácticas, ¿no es cierto? Invirtiendo un poco esta lógica. Y en ese sentido también, si bien pensamos la práctica como una cosa que se planifica y decimos que la planificación debe ser flexible, también es cierto que en la práctica, y lo hacemos nosotros, la capacidad de improvisar, si es cierto que la enseñanza, la educación también es un arte, en todas las disciplinas artísticas se estudia la improvisación, ¿no? En la educación tal vez es posible pensar no solo en la planificación como algo flexible, sino en la improvisación como algo estructurado y enseñarles un poco a improvisar. Sí, lo que pasa es que para poder, de vuelta al debate que teníamos nosotros, para poder improvisar, vos tenés que tener un bagaje de haber previo. Sí. Y ellos no lo tienen aún. Porque yo me puedo largar a improvisar, que de hecho yo lo hago. Yo, con todos los años que tengo, planifico mis clases de inglés, que nadie me las pide, pero las planifico para mí. Aún así voy con la planificación de un canasto que arrastro, que pregunto si me compraron el canasto por la edad, porque antes lo llevaba así. Este año me compraron de arrastre, y en el interín veo algo material y cambio totalmente la clase, pero para eso hay que tener un sustento para poder, y ellas todavía no lo tienen ni para armar, ¿entendés? O sea, es un salto sin red que todavía me parece que la red esa la tienen que tejer, tal vez. Ay, como educadores para ahí es cuando de repente la bueno, a ver, vamos a hacer así. Analía y María Laura trabajan conjuntamente, son las profesoras de práctica docente 2. Bueno, me gustaría que María Laura ingresó este cuatrimestre, ella y con su pequeño hijo. Por eso ingresaron. Y Analía se fue como incorporando de a poco, está en el rol de adjunta de la materia y la va a tomar ahora que entre en licencia María Laura. Pero bueno, juntas han estado transitando este cuatrimestre con también nuestros vaivenes, nuestros aprendizajes en relación a los alumnos. Me gustaría que lo que implica también a ella ingresar a una institución, a la cultura institucional de la UCES. Así que bueno, lo que quieran compartir las dos, bueno, a ver, yo no tiene mucho tiempo. No, por eso tengo dos ideas sencillas para que me llevo de la reunión. Sí. Parece que respecto a la materia que nosotras tenemos que dar, hay dos cosas que una me parece que es inevitable, que tiene que ver con las alumnas, y ellas reciben diversidad de discursos, y eso es así, y fue así, y creo que seguirá siendo así. Y está bueno. Claro, en cuanto a que está el discurso de las prácticas, de la didáctica, de la escuela, de la universidad, y en eso convivimos, por eso es un inevitable. quizás el mayor logro es que ellas puedan tener autonomía sobre las decisiones que van a tomar en función de todos esos discursos que reciben. Ese sería el logro máximo. Ajá. Me parece que hay algo después en torno a las decisiones que sí nosotros podemos tener, porque lo que me preguntaba un poco es si a los jardines que ellas ingresan con las prácticas finalmente son las que formatean las prácticas de ellas. Y algo habíamos hablado, ahí hay una tensión de lo que uno quiere que pase y la demanda del jardín. Y como vos pusiste encima el ejemplo de que una maestra aborta un proyecto que Berlicheschi aprueba, entonces uno se pregunta, ¿quién tiene la última palabra? Es muy complejo. Nosotros la tenemos que tener. Ese es un tema que tenemos que trabajar. Está bien que no, ese acto quizás no sea última decisión. Se puede retomar. Al mariquita, tanto la directora. Que la última palabra la tenemos nosotros. No, eso es lo que yo hablo con las directoras. Lo que pasa es que necesito tener el acompañamiento de las profesoras en práctica. Porque eso es lo que yo pacto con los directivos, para lo cual me tomo el trabajo de recorrerme todo con Urbano Bonaerense para ir a hablar con ellas. La vida cotidiana y última decisión muchas veces la toma el jardín y vos tenés que. Está bien, pero porque yo después. Pero eso se puede ir renegociando. Sí, lo que pasa es que en el medio de lo que decía Marcela, tiempo. Es una realidad. El tiempo fundamental ahí en el medio, porque uno entre que sabe lo que va a hacer, la profesora de plástica, por ejemplo, en este caso, la prueba y la maestra le dice que no, pasan menos de 24 horas quizás. Y uno se queda en el medio como bollando. Bueno, porque ahí vamos a tener que redefinir cómo se trabaja, pero ese es un tema que después lo vamos a armar entre las materias de práctica. ¿Qué se le va a pedir al docente que aporte? En este caso, podría una de las propuestas de Berlicheschi es que la maestra del contenido que se quiere dar le va a quedar responsabilidad de las propuestas nuestras, porque yo eso lo hablo con las directoras, con todas, y lo blanqueo, porque es una de las condiciones que yo también pido para que las alumnas vayan. Y ellas me dicen que sí, es decir, yo no tengo problema en ir a repactar esto, pero sí. Digamos, yo confío en que el profesor, después tengo que poder delegar esto, porque si no tengo que estar siempre yo la que estoy remando y levantando los teléfonos. Al colegio, al jardín no le tiene que importar cómo es el desarrollo de la actividad, tiene que importar que el contenido se dé. ¿Entienden? Entonces, bueno, chicas, a ver, ¿cómo vamos a ver esto? Porque yo puedo ir renegociando en función de que te reciben. Pero no es que yo digo, se plantó y le doy todo el poder al colegio, porque yo con estas directoras tuve muchas entrevistas. Pero vos me decís, hija, que tuviste entrevistas con las directoras. Después está el mundo del docente, que es el mundo del aula, es otro. Los celos de que hagan algo que supere lo que... Si la maestra lo venía de la sala, eso no, todo el 100% va a estar. Pero bueno, digo, tiene una cierra, ¿no? Digo, me parece que de última, lo que uno puede hacer es seguir trabajando sobre esas situaciones, digo, porque por eso, como sería no después, nunca que esa situación vuelva como un ejemplo para el análisis. Bueno, va a volver a pasar. No, va a volver a pasar, pero sabiendo que, digamos, que hay un cuando se hace este convenio que se firma, que yo lo voy a negociar con porque es así, ellos piden, y yo también pido, esto se establece. Entonces, también podemos ir a hacer podemos marcar una diferencia, porque si no vamos a seguir manteniendo estas cosas de toda la vida. Cuando yo me recibí en el profesorado, que sabía que la maestra me iba a torturar, que fue lo que hizo, entonces, y esto fue hace 30 años, chicas, seguimos con el mismo discurso. Algún cambio tenemos que proponernos, porque no hay maestros, y los colegios necesitan maestros. Es una realidad que no hay maestros, que están agarrando de cualquier lado, que están abriendo a los profesorados. Entonces, tiene que haber un punto donde nosotros también podamos negociar, porque estamos negociando para mejorar la calidad, no para boicotear. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? No, Paula, porque más o menos acabamos. Paula. Bueno, coinciden un montón de cosas que se dijeron, que son muy interesantes. Paula, ¿qué materia das? Ay, perdón, soy Paula Pico, di en este cuatrimestre taller de ciencias sociales. Ah. ¿Qué cosa? Taller de ciencias sociales en tercer año. Dos o tres cositas, qué sé yo. Un tema que me parece interesante es que les hice una diferencia a las alumnas y me parece que me resultó útil, lo comparto, cuando se les pide las calificaciones, decirles que es un ejercicio de planificación, no es una planificación real, en función de lo que estábamos hablando, ¿no? De la cuestión situada, ¿no? No pensemos que esto tal cual, después voy, me lo llevo en el bolsillo y es la receta para hacer el lemon pie, porque no me sirve. En cambio, si yo me llevo la receta de alguno de ustedes para hacer una torta, seguro que por ahí más o menos le invoco. Entonces, me parece interesante y hacer un ejercicio de simulación. Pensemos en un grupo X, ¿no? Pensemos, bueno, ¿qué dificultad? ¿Qué me dirían? ¿Qué me contestarían los chicos en esta situación? Les muestro un mapa en la primera actividad donde voy a hacer un proceso de indagación y lo que les tengo que ubicar, ¿no? Porque todavía sigue, ¿no? Lo que yo noté en las alumnas, ¿no? Mi primera experiencia en este espacio de formación, es que todavía, ¿no? Hay mucha cosa cuando vamos a las prácticas, esa brecha de la que se hablaba al principio, se va mucho todavía en las propuestas de las planificaciones a trabajar a través de temas. Ellas saben que no tendría que ser así, saben que ese enfoque está trascendido, que pero después, al momento de sentarse frente a un, por ejemplo, como me toca a mí trabajar a partir de recortes del ambiente social, a veces con alguna cuestión de lo natural también, o bueno, aspectos del conflicto, de lo social, de las personas, de la recuperación, de las tramas sociales, familiares, aunque, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿No? Y me resultó útil proponer, bueno, pensemos, y si el grupo fuera así, ¿cómo te incluyan? Y les pedí que en las planificaciones incluyeran alguna mirada, que inventaran, que se imaginaran cómo podría ser, o que imaginaran también en qué tipo de institución estaban trabajando. Eso me pareció una cuestión de un trabajo como también de imaginación, de pensar, además, que estaban haciendo prácticas, que fueron a instituciones y que pueden recuperar algunas de las cuestiones con las que estuvieron en contacto. Después, otra cosa que pensaba era corrernos del bien o mal. Todo el tiempo preguntan, ¿pero está bien así? ¿Pero está mal así? Y bueno, depende, no siempre está bien así, no siempre está mal así. No, la profesora de otra materia, bueno, dijo otra cosa, bueno, habrá tenido sus motivos, lo habrá fundamentado, lo contextualizó, no, ¿en qué contexto lo dijo? No lo sé, ¿no? Me apareció, por ejemplo, una cosa que me preocupa un poco, esta mucha insistencia en las planificaciones de las chicas, de actividades muy estructuradas de confrontación de hipótesis, ¿no? Entonces, de cuadros, ¿no? Por ejemplo, una idea didáctica de indagación de un parque grande de la ciudad de Buenos Aires, en donde aparece señalar, por ejemplo, si hay faroles, si están los bancos, ¿no? Y tildar, ¿no? Y sin imágenes, ¿no? Con palabras, cosas, y preguntarnos de dónde apareció la confrontación de hipótesis que nunca hemos trabajado en términos, jamás en el desarrollo de la materia hemos trabajado con la idea de que en este tipo de didáctica particular aparecía eso, ¿no? Eso, y si está bien o está mal. Bueno, profe, pero entonces, ¿está bien o está mal trabajar con confrontar? Y depende qué entendamos por confrontar hipótesis, ¿no? Porque una cosa es que pensemos y indagamos los saberes previos y pensamos que estas cositas están más o menos entendidas, acá hay alguna que otra laguna y acá podemos aportar algo nuevo a través de esta propuesta. Bueno, esa otra cuestión. Desde mi punto de vista, me hubiera gustado, digamos, mi sugerencia sería un poquito más de articulación entre los talleres en general, ¿no? Pues es difícil articular entre todos, muy difícil, pero bueno, ¿no? Todo y es difícil, me parece que el año de tercero, que es el año de los talleres, me parece sería interesante, ¿no? Incluso sociales y naturales, pensando en los enfoques compartidos y todo eso, y el entramado, ¿no? Bueno, pues diseño curricular, me parecía eso una cuestión. Y una última cuestión con respecto al tema de las crónicas, que me parece muy interesante como recurso. A veces en los talleres, como los talleres en general, implican mucho trabajo de traer para la clase siguiente alguna breve planificación, alguna fundamentación, alguna cuestión de tarea, de trabajo práctico. A veces se suma, ¿no? Cuando tenemos pocos alumnos no es tan fácil, pero me parece muy interesante, pero lo separo. Me parece que hay muchas cosas en esa, digamos, muchas cosas, muchas herramientas o estrategias diferentes dentro de lo que hoy llamamos crónica, relato, había otra palabra, reseña. Me parece que ahí hay distintas herramientas en las que uno podría pensar. No dan todas lo mismo, no es lo mismo cuando son para las alumnas que cuando son para articular entre profesores, ¿no? Pero para tenerlo en cuenta como herramienta surge de acá. Sí. Ana. Bueno, yo soy Ana Olmedo, soy sujeto 2. Ahora en el segundo cuatrimestre, y taller de educación para la salud en el último año, cuarto año, en el primer cuatrimestre. Y lo que veo sí es la diferencia del alumnado, de lo que es primer año a lo que es cuarto año. Eso, digamos, yo empecé primero di 2 años sujeto, o sea que tenía las de primero, y era una realidad, y después cuando ya di 2 veces a cuarto año, digamos, es otra realidad. Crecieron. Sí, en múltiples aspectos, sí, es mejor. Se apropian de otra manera. Entonces lo que sigo pensando e intentando, y ahora cuando empiece el cuatrimestre lo volveré a intentar, es cómo hacer para que esa estructura que traen y esa cosa cultural de me siento así y estoy con el celular acá, cambia, que se apropien. Me parece que se apropien de su propio aprendizaje, es buscarle qué se puede hacer para que ellas se lo tomen en serio y no como me vas a pagar, me cumplir y muerto. Ahí se empieza a ver una diferencia, me parece. Que les cuesta las de primero, las de cuarto ya se apropiaron, porque también las de primero están como, no sé si me gusta esto, si lo voy a seguir o no, para que me anoteme, no te porque me gusta, me queda cerca, es corto, es fácil, estoy con los chicos, qué lindo. Esas cosas que traen ellas también cuando se inscriben, que vos las vas filtrando a veces o no, son como bastante duras también en eso cuando ellas se inscriben. Bueno, más que duras, les cuento la realidad, porque digamos, lo primero que me dicen es que me gustan los chicos. Pero yo les digo que con eso no van a sostener 4 años de curso ahora. Porque los chicos nos van a gustar o nos van a gustar, digamos. Un poco también les cuento que es una carrera maravillosa, pero porque si no, ¿cómo sostengo? Cuando me gustan los chicos, toda la cursada y todo el panorama que se les abre. Convengamos que hay un quiebre de representación social en relación a la carrera, con el plan de estudios de 4 años, y yo creo que este cambio de representación social lo estamos ahora cabalgando de alguna manera, y va a llevar unos cuantos años que sea mirada la profesión desde otro lado por ellas mismas. Es decir, una carrera de grado donde se tienen que posicionar como agentes de educación, profesionales, y donde no ayuda mucho tampoco los discursos que, digamos, la mayoría de acá viene siendo esta su segunda elección, ya han hecho alguna otra carrera que la han terminado o han intentado y han vuelto finalmente a esto que era lo que les gustaba, pero están con todos estos discursos de los padres, de qué sé yo, que bueno, que para qué vas a estudiar eso si 4 años te recibí de astronauta y te podés ir a la luna, no sé. Y una cosa para terminar, sí, en esto de buscar cómo hacer para que se apropien un poquito más, bueno, en hacerles elegir a veces, bueno, cómo querés aprender esto, cómo querés conocer este contenido, cómo querés estudiarlo y cómo querés rendirlo. Para el final de ahora, de taller de PS, les dije, bueno, ¿cómo quieren dar el final? Porque son las alumnas de cuarto que son acá las más. Las nerds. Sí, las nerds. Entonces, como cursaron muy bien los 2 meses, el semestre del taller, entonces les dije, bueno, elijan, ¿cómo quieren rendir el final? ¿Qué les parece que sería para ustedes? Entonces, bueno, ellas lo armamos charlando en la última clase. Y después aparte yo no hice nada. Bueno, a ver, lo están diciendo, me lo pasás por mail, Tamara, por favor, que entonces ahora tengo que ver el mail, ¿no? Que ya me lo sé, digamos, pero. Y eso es lo que les voy a tomar en el final, que es que tenía que armar una planificación para la residencia. Andrea, no sé si lo estuvieron. No me dijeron nada. Que no le van a usar en la residencia. Pero ¿sabes qué pasa? Que estaban y se terminó la residencia, entonces no pensaron en otra cosa. Meli, que se reintegra después de un tiempo que no ha estado con nosotros. Yo soy Melina Goldstein, vi durante un tiempo talleres sociales y didáctica de las ciencias sociales a nivel inicial, tuve licencia, tuve mi hija. Retomo las actividades. Perdón. Me parece interesante el debate, me parece interesante este tema de intentar consensuar o por lo menos generar espacios de debate o al menos con los profes de didácticas o los de talleres o como de cada especialidad, creo que puede enriquecer como también esto es lo que hablábamos de consensuar, el modo en que les vamos a mostrar a las chicas cómo planificar, porque también lo rico de una universidad o de un espacio así es que cada uno también le dé su impronta a su materia, si no somos todos unos puñequitos. Me parece que está bueno, pero que también tengamos algún criterio en común, que eso, claro, va a ayudar. Y bueno, y no, por lo menos yo lo que trato de generar es también varias instancias, como decía Anita, de debate, de pensamiento crítico, de agarrar cosas quizás de la, del momento, de la realidad que las toca quizás de cerca y problematizar esas cosas que empiecen a tener esa mirada crítica para después poder volcarla en la sala y poder desnaturalizar algunos procesos sociales, que bueno, es la... es lo que no nos cruza la materia. No. Melina, eso sí lo voy a hacer. Moni. Bueno, yo soy Mónica Descalzo, tengo pedagogía, pedagogía acá, materia de primer año. Comparto lo que dice Daniel, están así como iniciándose, que apuntalarlas, alentarlas, si es esto lo que les gusta, que también están decidiendo, me gusta, es fácil, muy fácil, veo cómo me va en el primer parcial, si es muy difícil dejo. Todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Hay dos cuestiones que quería señalar. Por un lado, esto, ¿no? Son algunas, son, digamos, estudiantes de primer año, que ellas pueden manifestar, trabajé bastante este año con esto. ¿Qué les pasa con iniciar una carrera si vienen del secundario? Y todas manifiestan esto, es muy diferente al secundario. Y se tienen que apropiar de esto que es tan diferente. A mí me pasó con el primer parcial presencial escrito, que tardaron mucho en elaborarlo. Y digo, ¿qué pasó que tardaron tanto? Lo que pasa es que queremos usar las palabras correctas, porque decíamos, no, pero nosotros queremos decir esto, pero cuando lo escribimos no se entiende qué es esto lo que dice, lo que queríamos expresar. Y nos resultó muy difícil ponernos de acuerdo con eso. Entonces, digamos, es interesante que ellas puedan reconocer también esto, que se están formando y que tienen que cambiar ese rol que traían de alumna del secundario. Y otra cuestión, y que también la empecé a trabajar con, en este año, a raíz de lo que charlamos con Silvia, es por un lado trabajar la biografía, en el sentido de, bueno, cómo vivieron ellas su escolaridad, qué cuestiones ven que permanecen, haciendo entrevistas a personas más grandes, la estructura de la escuela, para qué nos sirve conocer esto, justamente para poder transformarlo. Y con los mitos, con las tradiciones presentes en el nivel inicial. Fue muy interesante porque en el debate podían hacer la articulación entre los contenidos y estas entrevistas y sus vivencias. Pero al momento de hacer el parcial, quedaba por un lado lo que decía el texto y por el otro lado lo que viene en jardín. Y la vinculación en una reescritura, que en una charla que hace un tiempo habíamos estado reunidos y vos hablaste de la reescritura del parcial y lo empecé a implementar en la reescritura, pues, chicas que habían tenido a lo mejor un 4 después pasaron a un 9, ¿sí? Y ahí pudieron hacer la conexión. Es un proceso. Y otra cuestión es que, si bien acá yo no tengo cuarto año, en otro instituto sí tengo cuarto año, y la problemática es la misma. ¿Qué pasa? Lo que vemos en las materias después, cuando están en la práctica, parece que hubiera un abismo, que o amnesia, y no nos podemos olvidar tanto que hay escrito acerca de la biografía, el hábitus. Muchas veces nos encontramos con estudiantes que ya están dando clases, están trabajando en jardín, a lo mejor empezaron a trabajar hace 3 años y se encuentran con la socialización laboral con jardines, con el osito, ¿cómo era el osito tuerto? Una cosa así, claro, y con colegas que le dicen, no, cantar en la canción de la lechuza, y es difícil romper con eso. Digo, bueno, y es mi gran. Este año quiero contar a raíz de esto. cuento brevemente que en uno de los reemplazos que hice a una profesora, le tomé un parcial. Una profesora no podía venir, era el parcial, creo que del juego. Entonces, hay una alumna que ya trabaja, sí, trabaja en el brazo tuerto. Era un jardín que íbamos antes y lo dejamos porque la verdad que era un desastre, porque ella trabaja ahí. Yo siempre le digo que espero que algún día parta de ahí, pero bueno. Entonces ella se acerca a hacerme una pregunta. Y yo le digo, bueno, igual vos ya estás en el... Me hace una pregunta como que hace como 3 años que me digo, bueno, esta pregunta sobre una entrevista a los padres, digo, igual vos sabés más o menos, tenés idea de... Porque yo cuando preguntan en los parciales les digo que pregunten a alta voz para que si alguna tiene duda, bueno, aclaremos ahí. Hacer un poco más adulta la cosa. Entonces le digo, pero vos ya tenés idea porque ya estás trabajando. Entonces ahora vamos a decir, vas a estar. Es lo mismo que me dice la profesora. Al final no voy a decir nunca más que trabajo en un colegio. O sea, esa fue la respuesta, ¿no? ¿No? Después yo la llamé para hablar. Pero en realidad lo sentía como, digo, me llamó la atención de que está estudiando, le cuesta la cursada, de hecho va a recursar un montón de materias, bueno, la tendremos hasta el 2080, pero no tiene problema ni la recursar. Pero esa fue la respuesta que dio, muy afectiva, se fue al fondo a terminar con el parcial, que bueno, no sé, recursar la materia, es el síntesis de la historia. Pero esto de decirme, bueno, no voy a decir más que trabajo en un colegio. Al final me juega en contra, me dijo. Bueno, y una cosita que quiero agregar a raíz también de esto, sí, es que algo que yo les pregunto a los chicos de cuarto es, digo, ¿qué les pasa en sus prácticas? ¿Por qué? Porque me parece, es hacer esto, hablarles y decirles, bueno, nosotros como profesores nos preocupa esto, ¿qué pasa con ustedes? Y termino confesando que a lo mejor ellos en su trabajo no hacen lo mismo, pero que están en una situación de evaluación y que tienen que dejar contento al profesor. Acá también lo dicen, ¿eh? Claro. Pues es lo que quiere escuchar fulana, pegada. Ese es un discurso que también está acá. Si no le digo lo que quieren, no es así. Muy bien, lo tomamos, pasamos a Adri y así terminamos con... Yo soy Adriana Santos, doy matemática y su didáctica y taller de matemática. Para mí esto del vínculo entre la teoría y la práctica es una preocupación permanente y cada año le voy dando una nueva vuelta. En realidad cuando yo estoy en el taller, una de las primeras cosas que les digo a las chicas es que lo que nosotros vamos a hacer en este taller es una simulación, porque nosotros no tenemos niños y porque hay algunas que tienen experiencia pero otras que no tienen experiencia, entonces es muy difícil imaginarse la situación en la sala. Entonces, a pesar de eso, como me parece que ellas tienen que hacer ese esfuerzo, yo les hago construir en grupitos, o esta vez que tengo 3, lo hizo cada una hace el perfil de una sala, de 3, de 4 y de 5, y después ese perfil se lo van pasando y van trabajando en las planificaciones, en un eje, una trabaja en sala de 3, otra de 4, otra de 5, como si estuviéramos en el mismo jardín. Y ese perfil incluye además, por ejemplo, describir la sala en la que van a estar, las características de la sala. Esto en realidad lo incorporé ahora porque lo que me empezó a pasar es que cuando ellas planificaban, quizás planificaban un juego precioso, y cuando yo les preguntaba, yo las planificaciones les pido que pongan muchos detalles de cómo ellas van a hacer la actividad, porque cuando ellas plantean en matemática un juego, el juego en sí mismo no está ni bien ni mal. Va a depender no solo de las intervenciones que ya hagan, sino de cómo lo puedan llevar a la práctica. Entonces empezaban a pasar cosas como que ellas imaginaban, no sé, hacer un juego en una sala, cuando era una sala que medía 2x2, con lo cual era imposible. Entonces ahí empecé a trabajar con ellas también en esto de representarlo. Entonces, bueno, parate. ¿Dónde vas a estar parada? ¿Cómo vas a hacer? ¿Dónde vas a ubicar, no sé, los baldes? Y ahí empezó a pasar como otra cosa. De cualquier manera, siempre, yo les insisto, que esto es una simulación, por lo tanto, capaz van al jardín y no va a suceder esto. Y también representábamos poniéndole algún rol, acá eran 3, es complicado. Yo también actuaba de niño y yo siempre era molesta, por supuesto, porque es complicado. Claro, como haciéndole estas preguntas, bueno, ¿y qué vas a responder vos frente a esto? ¿Qué vas a hacer cuando un nene te diga esto? Bueno, eso me parece que lo que las les permite es acercarse un poco a esto que va a ser después la práctica concreta y real, ¿no? De cualquier manera les cuesta mucho esta tensión, ¿no?, entre lo que pide la escuela, lo que pide la profesora de práctica y lo que pide uno. Y yo en mi caso particular, lo que siempre les digo es que como yo sé que están en esa situación, yo hay algunas cosas con las que son para mí irrenunciables. Una de las cosas que es un irrenunciable es el sentido de la actividad que ellas van a proponer. Si la actividad que ellas van a proponer no tiene sentido, ni para el niño, ni desde el punto de vista matemático, no la pueden hacer. Y ahí no importa ni la maestra ni la profesora de práctica, porque esto tiene que ser un irrenunciable. No podemos planificar porque la maestra me dijo que planifique esta actividad porque es la mía. ¿Para qué lo vas a hacer? Esa es otra de las cosas que yo también les pido que incluyan la planificación, el para qué. Porque si yo no sé para qué, la actividad puede ser hermosa, divina, pero no me sirve, porque tiene que tener un sentido y en él tiene que tener un sentido en el marco de una secuencia. También yo les digo que ellas cuando planifican una secuencia, planifican una serie de actividades, pero que en realidad nosotros no nos podemos olvidar que estamos parados en un enfoque constructivista, que sabemos que uno no aprende de una vez y para siempre, por lo tanto a esa secuencia hay que incluirle otras actividades en el medio, pero que esto, como es un ejercicio, nos podemos dar ese lujo y también no corremos riesgo porque nos equivocamos y no pasa nada porque no tenemos a ningún niñito delante. Entonces, que tienen que aprovechar esta posibilidad de equivocarse, de ir, venir, pero que cuando ellas llegan a la práctica no tienen todos estos tiempos, lo que vos decías, no hay todo este tiempo. Entonces, pero lo que yo les digo, cuatro sí les tienen, entonces. Bueno, están en el jardín esta noche. Claro. Pero bueno, en general. Puede ser que pase eso, pero digamos, yo también les hago como esta diferencia de lo que yo les pido en ese momento y lo que les pido, lo que después les va a suceder y lo que ellas debieran tener en su cabeza, esta mirada crítica en la que ellas pueden ver una planificación, me ha pasado otra vez una secuencia y como ellas saben que la persona que la escribió es un top, no les parece que está bárbaro, entonces ahí nos ponemos a mirar específicamente, bueno, ¿cómo la llevarías a cabo? Y te parece, ustedes, porque además por ahí se olvida, ¿no? Le digo, pero además, vos acá en el perfil lo pusiste que eran 12 nenes, entonces ¿cómo lo vas a organizar con 12? ¿Vas a llevar esto o plantean que son juegos donde tienen que llevar 850 tapitas de gaseosa? Digo, ¿dónde las vas a conseguir? ¿Cómo? O sea, estas cosas que cosas son de la realidad, como muy, muy de todos los días, que no lo tienen y es lógico que no lo tengan, ¿no? Con esto de lo esperable que decía. Claro, ¿qué cosas le pide uno? En ese sentido, lo que pasa es que lo que ellas ven es que la planificación va y vuelve y es como una cosa infinita, por eso yo pongo un límite para la cantidad de veces que va y viene. Y en esto también lo que yo muchas veces les digo es, cuando ustedes entregan una planificación, la primera vez uno ve las cosas más gruesas, porque a veces uno la vuelve a mirar y dice, yo no corregí esto, no puede ser. Sí. ¿Pero por qué? Porque había cosas tan gruesas que las deja pasar uno. Y eso también, para que ellas sepan esto de esta planificación, que en realidad uno mismo la puede seguir corrigiendo infinitamente. Y siempre puede haber una mejor. Por supuesto que tiene que ver con el grupo, con todas esas cosas. Eso en cuanto a cómo yo intento achicar. Y otra cosa que sí hago cuando las corrijo a las planificaciones es, frente a determinadas cuestiones que yo considero que ellas pueden ir a la bibliografía, les pongo, y a veces les pongo, lee tal texto y la página tal, porque ya sé que no van a ir a buscarlo. Entonces le digo, mirá, lee este texto en esta página y después decime qué pensás. Y lo discutimos, porque de hecho esa es la idea. Bueno, porque manejan muchos por mail también con las alumnas, ¿no? Esto va y viene por mail. 25. O sea, incluir las nuevas tecnologías también es una herramienta que juega a nuestro favor en estos días que todos también usamos el tema del Dropbox para compartir algunos documentos que van surgiendo y que por ahí es más difícil mandarlos por mail por la razón que sea, entonces ahí se va poniendo. Y también esto de recuperar mucho el trabajo que yo hago en la materia, y a pesar de que hago algunas cosas en la materia muy pensando en el taller, igual cuando les pido no las recuperan espontáneamente, soy yo la que tengo que estar todo el tiempo como arrastrando. Recordame. Eso, ¿se acuerdan? Y además tengamos en cuenta que vos las tenés en segundo y después en tercero. Sí. O sea, siempre van teniendo una respuesta. Bueno, una última cosa. Por favor. me parece que está durmiendo el equipo acá de... No, me parece que también esto de justificar frente, por lo menos lo que yo les digo, que cuando ellas tienen que justificar frente a la maestra, sobre todo, por qué hacer o no esa actividad o esa propuesta, tienen que poder justificarlo no solo desde todos los conceptos teóricos, sino también desde el diseño. Yo trabajo mucho con el diseño en la mano, entonces no es lo mismo que ellas vayan y digan no, la quiero hacer así, o no es porque la maestra profesora... Cuando viene el tema del diseño, hay algo que a mí me aportó Marta, que yo acuerdo, estuvimos hablando esto del diseño, ¿querés comentar lo que hablamos en cuanto...? Bueno, en realidad lo que Marta me decía es que en la etapa en la que ellas están, el diseño... es una herramienta difícil de apropiarse para ellas en esta etapa, porque tiene una mirada también muy general. Allá atrás dicen que no comparten. No, decíamos que tienen que tener un fuerte acompañamiento. Claro, eso es lo que ellas pueden manejarlo solas. Pero convengamos que es una herramienta que se van a ir apropiando, pero no lo van a lograr manejar con esa soltura de decirle a la maestra, no, mira, porque Perrichín que también me dice, que vayan con el diseño en la mano y le digan y la alumna que va a decirle, mira, el diseño dice en su página tal, no tienen esa soltura de práctica que la respaldan. Claro, bueno, es la idea. Ellas tienen que poder fundamentar algo de por sí, qué. Obvio. Porque a ver, en matemática concretamente, que es esto que yo había puesto también, han venido alumnas, y no una porque fueron más, esto es decir, el número 3. O sea, a ver, no puede decirle una maestra que tiene que dar el número 3. Sí, o sea, y yo como profesora de didáctica de memoria no puedo aceptar eso. Claro, ¿no? Entonces bueno, ahí hay un tema, por eso digo, y hay uno también fundamental que no es desde pero el capricho de la profesora. Que tampoco que ellas se pueden manejar con soltura con el diseño, eso sepamos. No, esto está claro. Es una herramienta que no lo van a manejar como... No, yo creo que más que nada el tema del diseño es que ellas tienen que tener claro que el diseño, como yo les digo, el diseño es la biblia que respalda el enfoque que si ustedes... estamos manejando en una línea y ustedes puedan decir entre estas cosas, el número 3, mirá, yo estoy trabajando no como me encapricho yo, sino desde el enfoque que se plantea en el diseño. Pero no se lo van a decir, porque todavía no está tan así. María Laura, digo, está bueno que sepamos porque el diseño lo tienen que tener, de hecho ya lo tienen ellas fotocopiados, anillados a todo. Pero saber también esto, ¿no? Que a veces uno piensa que le pueden ir así, no le van a decir. Es la verdad, está en una situación de que se sienten evaluadas, que la maestra las puede maltratar, digamos, se juegan muchas cosas ahí. Entonces, bueno, a veces están solas porque la profesora práctica va cada tanto a observar, entonces hay un montón de cosas, pero saber que sí, que se apropien desde el primer año, pero bueno, con sus limitaciones. Pero aquí. Laura, linda. Soy didáctica de la música. Es muy interesante todo lo que se está diciendo. Yo soy de tiempo muy lento. Sí, vas a tener que ser breve. No, necesitaría más tiempo de asimilación para hacer una reflexión. Igual esto empieza acá. Después saben que me gustaría que me manden lo que cosas vía mail. Aprovechemos para ir como armando también. No podemos reunirnos todos los meses porque a mí me encantaría, pero es imposible. Bueno, comentarles que mucho de lo que se está diciendo, planteando en esta reunión, ya se planteó en la reunión del año pasado, y en función de eso yo hice algunos cambios de enfoque en mi materia y trabajé de una manera mucho más articulada pensando en la práctica. Tanto es así que en muchas clases yo venía con una idea y se derivaba en las necesidades de las alumnas, que yo las tengo el tercer año, el segundo cuatrimestre, y coincide que están haciendo las prácticas, creo que en jardín de infantes, ¿no? Este año porque sí. En maternal es la primera parte. Sí. Siempre este año, o sea, si el año pasado fue la inversa, este año ya hicieron maternal, hacen ahora jardín. Está bien. Yo encontré muchas dificultades. Por empezar, la carga horaria. Me van a decir que, bueno, eso es algo que no se puede modificar. Porque estamos pensando en cosas muy interesantes. Por ahí se va a poder modificar. De articulación, y no solamente la articulación entre nosotros, sino de relacionar nuestra tarea, nuestros contenidos específicos por ahí de las didácticas con lo que pasa en la práctica. Y realmente yo hubo un contenido que no lo pude dar porque realmente me llevó mucho tiempo, a lo mejor estar analizando una planificación posible y cómo se sentían en las prácticas, y todavía no habíamos podido construir los conceptos o los criterios propios de la disciplina de música. Entonces a mí misma me resultaba difícil poder trabajar en algunos de esos aspectos. Quizás si avanzamos en relación al cuatrimestre anterior, en la manera de trabajar. Y después, bueno, respecto a los criterios, sobre todo de los repertorios de canciones, por decir un contenido, uno de los pocos contenidos, de los contenidos que se trabajan. Mi idea es no ofrecerles listados de canciones para cada sala. Quizás esta idea con el que vienen las alumnas, o quiero este recurso para llevarme, bueno, ¿qué podemos cantar en bebés, para estar de 4 o 5? Mi idea es que ellas comiencen a construir un criterio de selección. Pero para poder construir un criterio de selección, que además lleva toda la vida, ¿no? Si construyendo, por otro lado, implica que ellas empiecen a escuchar de una manera diferente, cosa que a cualquier persona que viene con sus propios gustos musicales, una manera X de escuchar, puede costar muchísimo y requiere de mover no solamente estructuras conceptuales, no te queda mucho tiempo, sino de emocionar también, ¿no? Porque hay músicas que no pueden gustar o no gustar, y bueno, eso es difícil. Entonces, bueno, esto me lleva muchísimo más tiempo, y yo creo que a veces no llegan al momento de las prácticas con estos criterios. A mí me gustaría hablar un tema puntual que pasó con la materia del aula, y con otras también ha pasado, que yo lo que sentí en determinado momento en relación a esta materia, y por ahí porque estoy un poco más afuera, no tan metida cuando ustedes están dictando, que ella era un poco purista en, digamos, en lo que quería enseñar. Pasó con el primer dictado de la materia, donde también, bueno, en su momento por ahí se habló con las alumnas, era como que se iba muy a lo macro a esta cosa, y yo entiendo que es un cuatrimestre. Yo las materias chicas las daría anuales, un montón de cosas, pero también estoy limitada por un plan de estudios que diseñó una universidad, que tiene que tener una cantidad de carga horaria. Ahora podemos empezar a rever, yo quiero hablar para rever, extender un poco más algunas, la carga horaria de algunas materias, pero sentí que por lo menos con el primer grupo había sido todo tan excelso que la alumna parecía que iba a trabajar el color, no al interior de la sala, cuando necesitaba. Eso, ¿te acordás que lo hablamos? Bueno, no importa, está bien. Pero es lo que yo sentí en relación a lo que me planteaban las alumnas y lo que me pasó. Por ahí que habíamos comprado los instrumentos y prácticamente, te acordás, no se habían usado. Bueno, está bien, yo puedo estar equivocada porque es la disciplina del aula, no la mía. Y me pasó un poco eso, que decidimos como replantear cómo iba a ir la materia un poco más a alumnas que iban a ir al nivel inicial, sin caer en el listado que acuerdo con ella. Y en tu materia le pasa lo mismo que lo de María Inés, donde se está formando un espectador en arte y cultura visual, y un cuatrimestre es nada para eso, es nada. Entonces, un poco lo que pasó, yo entendía, porque ella es impecable en el dictado, y aparte, digamos, a mí me encanta porque es, digamos, lo que ella les quiere dar es lo mejor, pero yo sentí eso que había pasado, ¿no? Que habían ido, entonces habían ido a escuchar una orquesta, habían ido acá y qué sé yo, y las alumnas sentían que no les había servido para nada la materia. Y yo, sabiendo, digamos, la formación que ella tiene, lo planteamos, porque entonces yo no quería que esto volviera a pasar. Lo abro porque me ha pasado con otras materias, me pasó con pedagogía, que venían y me decían no entendemos nada, qué sé yo, no sé de qué se trata de materia, que pasó en cuatrimestre. Sí, y era una materia que para mí era clave. Me pasó con didáctica, pasó con todas las materias. Yo por ahí lo he seguido hablando en forma individual, pero lo quiero poner acá porque es un tema que, digo, ella les quiere dar lo mejor y todo, pero después el alumno se va como si nada, compra ahí el CD de Adriana y le damos para adelante. ¿Puedo contar una cosa chiquitísima? Sí, chiquita, porque no es una crítica, lo quiero sacar porque se plantea en las distintas materias que lo que ella siente que no le sirve. Más allá de que uno siempre tiene que hacer ajustes y reajustes. A veces cuando las alumnas dicen que sienten que no les sirven, es porque no tienen una enorme resistencia, al menos en el ámbito de la música, a leer la bibliografía y apropiarse un marco teórico. Que es lo que yo intento. Está bien, pero intento construir con ellos un criterio de selección, porque eso es una cosa muy puntual. Pero ellos después no leen los textos que avalan, que argumentan desde el punto de vista teórico y conceptual por qué así y así, porque no es el criterio mío, no, está avalado por y distintos especialistas y autores. Es muy difícil que ella pueda apropiarse con la práctica acá en el aula sin ir a la bibliografía y dar cuenta de que tenemos esta dificultad de tratar de optimizar en un cuatrimestre, que yo lo que digo es que de alguna manera sembramos una semilla, porque yo también sé que, por ejemplo, en el Eccleston hay mucha gente que está acá en el Eccleston, tiene una carga horaria mucho más extensa que la que tenemos acá, y sinceramente conozco chicas que cursan en el Eccleston y tampoco se apropian de esta cantidad de horas que tienen, no se apropian, no lo disfrutan. O sea, eso pasa en la película de Fama, que fue allá en los 80, nada más, que eran todos. Pero entonces se planteó esto, que cómo optimizar, aunque sea algo de lo que le damos. Porque se van como que, que ploma la materia. Es así como lo expresan. A mí, bueno, yo hablo con ellos, les digo esto. Todo esto que ustedes dicen se lo digo, no de apropiarse. Pero bueno. También tenemos como que replantearnos en nuestras prácticas, que tenemos este cuatrimestre, que tenemos esto para dar, bueno, ¿qué semillas vamos a sembrar de alguna manera? ¿Cuál de las dos quiere compartir? Yo no tengo, bueno, mi materia es introductoria, así que no tengo relación con prácticas, así que no podría decir nada absolutamente pertinente dado el corto tiempo. Pero es una materia que yo veo que la disfruta. No sé bien si querés compartir qué es lo que haces en la clase. Es un taller introductorio a la lectura, a la escritura y la oralidad. Por ahí está bueno hablar, no tiene relación con esto de las prácticas, que es el tema, pero me gustaría quizás aprovechar, es brevísimo. No es que les... No, acá la colega me podrá ayudar. No es que les enseñemos a escribir. No, escribir no se enseña en un cuatrimestre. Me parece que trato de generar la reflexión de que la lectura y la escritura es una práctica social, no solamente para ellas como usuarias, porque el taller trata de recuperar sus propias experiencias como lectoras, como escritoras de textos literarios, de textos no literarios, sino también para que piensen que a la hora, es una materia introductoria, no es la didáctica específica, pero inevitablemente hay reflexiones de, bueno, piensen ustedes cómo trabajar con un niño de la primerísima infancia, que no se piensa que va a aprender a escribir en primer grado, ¿no? Que el concepto ya se ha revolucionado, esas pequeñas cosas aparecen en la materia. Pero me interesa que quizás hay algunas representaciones que van quedando, como que es responsabilidad de la materia nuestra enseñarles a leer y escribir. Como Paula Carlino dice, acá está como cada uno alfabetiza académicamente en su disciplina. El género académico es sumamente complejo. Y cada uno tiene su... Las alumnas o los alumnos vienen cada vez con... Tendría que ser un taller de toda la carrera. Si yo pudiera meter más a los anuales con esto, con toda la carrera. Pero está bueno que pensemos, por lo menos esto me gustaría dejarlo, que pensemos que yo lo único que les propongo a las alumnas es sentarles una conciencia, nada más. Que cuando se sienten a escribir, no se me miraba, así que le digo a Godón, por ahí es eso. Claro. Como yo les insisto, digo, bueno, yo me conformo con que ustedes, de ahora en más, cuando se sienten a escribir un parcial, hagan como una especie de nivel metacognitivo de decir, bueno, para, ¿cómo lo voy a estructurar? Con eso yo ya me siento súper conforme. Si eso lo van profundizando a lo largo de los cuatro años, me parece que es fundamental. Entonces estaría bueno que por ahí tomemos como premisa la alfabetización es, académica es ¿Y cuál se hace? Sí, pero por las dudas yo aprovecho para decir algo. Yo quería retomar algo con respecto a lo que dijo Laura, del tema de esto que ella, lo de la planificación en las asignaturas de ustedes. La idea no es que ustedes pierdan el hilo de sus asignaturas para trabajar planificaciones con ellas, de ninguna manera. La idea es que el alumno, digamos, eso lo va a trabajar con la profesora de práctica en el ámbito de la práctica, porque para eso están estos espacios. Lo que puede hacer la profesora, en este caso, el ejemplo que se trae, es tirar un disparador. A ver, le dedico 10 minutos a esa actividad, 10 minutos, le puedo dedicar como un disparador. A ver, chicas, ¿qué opinarían, qué pensarían en función de esto que vimos, de esto que vamos a ver? Bueno, y si queréis, tráemelo para la próxima clase, mandame por mail y lo vamos viendo. Pero no podemos dedicar una clase a trabajar la planificación de las actividades que van a hacer en práctica, porque esto es lo mismo que planteaba la profesora de Patricia, la dice aquí, porque si no estamos, no lo podemos, sería genial. No, nunca una clase. No, no importa, pero digo, a veces uno se va como entusiasmando, ha pasado también en las clases de pero incorporado al tema, es que tiene que ser incorporado al tema. Pero no le vamos a dedicar clases que restamos por ahí del dictado de nuestros contenidos, porque tampoco es el objetivo. Claro. O yo les digo que vayan con consultas metodológicas, ¿no? Claro. Que le digan, tengo que dar el contenido, no sé. Claro, por ahí en bueno, puede por ahí qué material pensar, cómo dar, claro. Sí, claro, consultas puntuales, pero no, a la clase no, pero puede preguntar y le dice, mira, vamos a ver este material, léelo, fíjate, dale cierta autonomía, da chequeándolo y después abrirlo como un ejercicio de esto de lo que cuenta acá Rocío, de que empecemos a pensar, ¿no? ¿Cómo atravesamos esta planificación de una actividad de música para que la canción deje de ser el simple recurso? Sí, bueno, no, sí. ¿Entendés? Es que en realidad estamos pensando en una didáctica de disciplina, que no, por lo menos la música, no han transitado un lenguaje artístico. Bueno, mínimamente. Pero, bueno, está bien, pero entonces, no lo van a transitar tampoco. La única cosa es que seamos realistas. No, está bien. Uno tendrá que ajustar las expectativas. Pero estamos terminando el cuatrimestre y todavía, esto lo observan ustedes acá, lo observan los demás profesorados, no logran apropiarse de este concepto de que canción no es sinónimo de música, tema musical o track. Sí. Bueno. No, está bien. Entonces, pero cuando están estudiando, la realidad es que tampoco están estudiando para ser profesores. No, pero entonces, es cierto, es algo elemental. Sí, bueno, pero no es para estar profesor de música. Les hacemos como trabajo práctico, la selección de repertorio de canciones, que ella la selecciona con criterios que venimos trabajando, donde tiene que argumentar por qué eligen tal y tal canción para tal sala, y todavía aparecen está bien, con un iceberg que tiene que ver con que la canción del nivel inicial es un recurso que se utiliza cuando nos vamos cambiando de actividades o de cosas. Entonces, pues es algo que viene arreglado. Lo que vos querés también. Bueno, por eso también digamos, entre lo que vos aspirarías, que es muy lógico, y lo que se va a poder hacer. Pero tiene que ver con esta capacidad de atracción y conceptualización que acaba de necesitar la docencia de Rocío. Bueno, lo dejamos planteado porque ha sucedido en otras asignaturas. La materia de Silvia Leti es Ciencias Naturales y su didáctica. Esta es una materia. Y esto no estoy haciendo como algo, como un alabanza, nada, pero yo me siento mal. Pero es una materia que yo he notado a lo largo de todos estos años que las alumnas las transitan, no sé si después lo llevan a la práctica, si lo hacen, no sé. Pero que la transitan bien, es una materia que se sienten, les gusta, que arman proyectos. Entonces, mirando, que no hay como quejas de que les cuesta, sino a mí me parecería re complicada la materia. Y bueno, entonces, a mí me interesaría que Silvia comparta un poco cómo ella diseña la estrategia de su materia, porque ciencias naturales tampoco es algo que uno se levanta a la mañana y dice, ay, ciencias naturales, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a leer? Por ahí no es algo que nos tire a todos. A mí te gustará ver los bichitos, las cositas, pero o ver los gusanitos, el gusano de seda, pero hasta experimentos. Sí, también, o traer estos que ahora contratan los colegios que vienen a hacer unos experimentos. Bueno, es un error, pero los contratan. Te pasa lo que a Laura, pero vienen. Son los huecos que hay por los huecos que se generan, son los nichos que se abandonan por falta de capacidad. Pero es una materia que yo noto a lo largo de los años que han pasado a las alumnas, porque voy así como indagando sutilmente, a veces soy sutil, aunque no parezca. Y es una materia que a las alumnas les gusta bien y todo. Yo digo, qué raro, o sea, a mí me pasó también. No, bueno, porque para mí. Bueno, contá. Compartí con nosotros brevemente. Yo trato de ser coherente con lo que vendo. Es decir, yo vendo el constructivismo, entonces yo trato de ser constructivista. Entonces, a ver, ¿cómo se los va a mover? Termino la clase y les digo, a ver, chicas, ¿se acuerdan cómo iniciamos la clase? ¿Y qué sintieron ahí? Y que estaban, que usted estaba indagando los saberes que nosotros teníamos. Bueno, eso es lo que van a hacer con los chicos. Bueno, y ver las estrategias de cómo se indaga sobre lo natural. Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo ahora? El cierre de la clase. Bueno, con los chicos, ustedes, ¿cómo cerrarían la clase? ¿Qué les dirían? Bueno, después, una cosa. Primero, lo que quiero decir, yo me lo he organizado, bueno. Una forma diferente es que yo me sumo mucho a lo de matemática. La modalidad, ella me allanó muchísimo el camino, porque muchas cosas que vos contaste, la simulación, la situación concreta, bueno, dónde te parás y dónde pones el material y dónde estás al iniciar la clase y el desarrollo, dónde lo hagas. Y parece que suena muy estructurado, pero en realidad yo lo que les digo es que ellos necesitan ahora grandes bastones hasta que arranquen. Encima, yo tengo que enseñar que ellas descubran cómo se piensa científicamente y además tienen que luego aprender a enseñar cómo pensar científicamente. Entonces, una situación problemática, que es también algo que vos tenés que enseñar a que ellas puedan producir, es todo un problema. No se dan cuenta cómo generar en simple y sin error científico una situación problemática. Entonces, yo les digo, quizás haya sido un invento mío, no me importa, pero cuando ellas redactan la planificación, que me gusta que la relaten, bueno, ¿ahora qué decís? ¿Cómo le decís la situación problemática? Porque no podés pararte espontáneamente, no te va a surgir en el momento que estés con los chicos. ¿Qué le decís? No lo piensan primero. Sí, bueno, y está. Bueno, volvelo a pensar. Entonces, el diálogo, planificalo. A lo mejor tu profesora de práctica te va a decir que esto está mal. No importa, pero en tu estructura de la actividad con los chicos, vos sabés que ese momento no puede faltar. La situación problemática. Bueno, preguntas productivas. Preguntas donde vos querés que el nene en estos momentos focalice la atención. Preguntas de atención. Preguntas de integración. Bueno, eso para enseñar a pensar científicamente no se puede improvisar. Entonces yo celebro que la improvisación que hoy Daniel mencionaba, celebro que pueda darse a las otras áreas. Porque en mi caso, se tienen que agarrar de esos bastones hasta que la práctica, la red, esa es la red que vos decías que para que no caiga, es necesaria. Cuando estén duchas, que va a ser dentro de unos cuantos años, ellas entiendan que en tal o cual momento tienen que, para generar aprendizaje, decirlo así, porque espontáneamente no les va a salir. Por ejemplo, ¿qué cosa más fácil que es aprender a observar? ¿Quién no sabe observar algo? Bueno, ponele al nene entonces el lápiz y decirle que lo observe. ¿Así enseñás a que un niño observe poniéndole simplemente el objeto delante de él y que explore con la mirada? No, no se enseña así a observar. Bueno, entonces, ¿qué le decís? Y todo eso las hace poner, yo no sé si tengo tantas cosas, pero las pongo en situación concreta. Y además otra cosa, yo tengo la suerte de dar ciencias naturales y luego el taller. Entonces todo es una construcción. No empiezan produciendo proyectos, empiezan produciendo una actividad. Entonces comienzan a aparecer las dificultades que se van puliendo. Luego producen un taller. Se viene Paulita Stilman, que vino con un changuito cuando tuvo que dar el parcial, cuando tuvo que producir su propio taller. Se vino con un changuito de supermercado de todo lo que había traído. Ay, pero Paula, hubieras traído un poquito así de aceite, ¿no? Ya se arrojó la botella de aceite. O sea, tenían que traer tanto material porque teníamos que ensayar, hacer qué, estábamos en la sala y ellas tenían una secuencia hipotética de experiencias, pero las tenían que hacer. ¿Por qué? Porque el hacer la experiencia supone un ensayo en la casa. Y entonces están las historietas de Tonucci, se las muestro, entonces las analizamos, que la maestra que aprende junto con el niño, entonces se sorprende del resultado de la experiencia. No, no puede ser así. La maestra ya entonces sabe cuál es el final de la experiencia, pero lo que más tiene que saber es qué le va diciendo en cada momento. ¿Cómo se llama diferenciar las distintas preguntas, no? Bueno, eso. Entonces así vamos construyendo hasta que llegamos al top, al proyecto. ¿Cómo construir un proyecto? Entonces, yo les digo que ya se van como aproximando a una planificación. Que ese proyecto no lo pueden saltar a la sala, lo mismo que ella, que es una aproximación. Ahora, llegan a producir 7, 8 actividades. ¿Cómo hacés, sintéticamente, porque así pasamos a los compañeros de Cañuela, cómo hacés con el tema de la lectura? Bien, está bien. Hay dos momentos. Uno, durante la cursada, que ellas van puliendo, escriben, devuelvo, construyen, corrige, devuelvo, va y viene, va y viene, va y viene. Pero ¿qué le está faltando? La fundamentación, los autores. Hasta ahí es lo que hacen en la sala con los chicos. Ahora, yo quiero estar convencida. Vos a mí me tenés que convencer que eso que estás diciendo es lo que ahora es lo más superador. Convenceme en el final. En el final no me va a traer el aceite, el agua, la cucharita. Va a venir a convencer, y para eso tiene que pensar en una red conceptual cómo va a ir integrando todo lo que aprende. Entonces, no voy a pretender que ella en el final me cuente todo el proyecto que ya sé. Yo voy a ir directamente puntual a ver acá. ¿Qué decís y por qué? Esto, ¿por qué lo construiste y por qué? Y mencionar quién lo dijo. Y vos igual eso lo vas trabajando en el trimestre también. Sí, sí, todo, todo. Y es más, a veces esto que les decía, ¿no? ¿Cómo se construyó, por ejemplo, en la materia anterior el concepto de ser vivo? Concepto que aparentemente es tan sencillo y sin embargo los científicos ni siquiera tienen respuesta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo construimos? Bueno, ahora vos, desde acá, desde el caminador, ¿qué le decís? Y todo eso tiene una fundamentación doble, disciplinar y desde la didáctica. Y ya tienen que saber las dos. Observás. Chicas, ¿algo quieren aportar? Porque las veo muy charletas y por ahí quieren... Nos acabó el tiempo. Pero algo que les resulta de esto que están hablando entre ustedes o compartirán, ¿no? No para extender. No, estamos pensando... Bueno, no es que me acuerdo en diseño de memoria, sí. Pero me parece que el enfoque es el conocimiento del ambiente social y natural juntos, con algún recorte... algún contexto que los chicos puedan entrar desde las naturales y sociales y el tecnológico, si también se puede. Entonces estamos tratando de anclar lo que estaba diciendo la profesora, que lo mira solo de las ciencias naturales. Puede ser que haya sonado así, pero de ninguna manera, es más, ustedes comparten textos que cuando yo lo propongo y otra vez Silvia fue testigo. Entonces, permanentemente estoy mencionando las sociales cuando llegamos al nivel de proyecto. Entonces, en el proyecto que se integra sociales y naturales, ya tienen aceitado ciertas estrategias propias y exclusivas de las naturales. Cuando podemos recortar la realidad y en donde afortunadamente aparecen sociales, aparecen los actores. Hay momentos que es demasiado social, Entonces les cuesta encontrar las naturales. Y entonces ahí es donde, digamos, tengo que trabajar. Una de las cosas que había apuntado, sí, un poco sobre las emociones de las alumnas. La angustia que sienten cuando tienen que planificar sobre la práctica es alta. No, es histórica. Así hayan encontrado el cuerpo docente más maravilloso y perfecto. De esa angustia no zafan. Y lo otro era que vos habías señalado que a veces las alumnas dicen que hay como ciertos diferencias entre los profesores, pero también dice que hay acuerdos, porque ellas, lo que usted dice lo dice tal y tal. Me ha pasado con dos profesoras, con lo cual a mí me alegra muchísimo. Entonces yo les digo, esto es lo mejor que les puede pasar. Y después les digo que la planificación que hacen conmigo no es una verdad absoluta, todo lo contrario. Y cuantas más diferencias encuentren, mejor, porque eso así ellas entran en un entrenamiento que lo van a necesitar para adaptarse en el mundo laboral. Bueno, el tema de lo que vamos a consensuar en cuanto a la planificación. Como no vamos a llegar a hacerlo hoy para no hacer extensa la reunión, voy a ver cómo lo trabajo, si en grupos, si y después digamos socializándolo entre todos y haciéndolo a través de mails, o cómo vamos a ir viendo cómo lo organizamos a lo largo de este cuatrimestre que comienza, porque me parece que es bastante clave, que es un tema que ha surgido y que tener algo en común, aunque sea algunos puntos en común, nos va a aliviar a todos mucho el camino, especialmente cuando las materias que específicamente no tienen que planificar, van a aliviar a las alumnas. Marcela y Cecilia empezaron este año en Cañuelas. La comunidad de alumnos es muy distinta a la nuestra, digamos, toda la situación. También empezó Daniel, Silvia y Ángela. María y Ángela, que hoy no pudieron venir. Bueno, ustedes recién están empezando. La idea es, yo quería que se integren porque van a ser parte del equipo de la UCES. Todavía es muy poco, digamos, el transitado del cuatrimestre por ahí para contarnos si les sirvieron lo que escuchó. Hay un tema, ella está dando, si querés presentarte, Ceci, corporalidad y motricidad, no pudo venir Vanessa. Es una materia también que a mí me preocupa porque a las alumnas es como que... Eso era lo único que aprendí. El cuerpo van tipo obligadas. Todo. Y me pasa mucho que les cuesta muchísimo romper las estructuras. Y dije, bueno, corramos todos los bancos, nos sentamos en el piso, solo agarren algo para anotar, vamos a anotar ideas. Pero las anotamos en columnas o las anotamos en... Anótenlas como quieran. Pero con lápiz o con la tenemos que borrar, que anótenlo como... Les cuesta muchísimo. Con el correr de las clases se fueron acostumbrando, pero esto de no usaba mesa, de no usaba silla. No, y más allá de eso, de poner el que les encanta arrinconarse a todas. Sí, sí, se me gusta la pierna. Sí, taparse de cosas. En una profesión donde tiene que poner el cuerpo a los chicos, digamos. Trabajar la realidad, les cuesta muchísimo esto de... Pero igual recién empiezan, ¿no? De la ropa, por ejemplo, de tener una ropa cómoda, porque después van a vivir, van a necesitar estar... Pero sí, cómodas. Agacharse, pararse, de subir. Sí. Poner el cuerpo creo que también atraviesa un poco todo lo que ustedes estuvieron hablando. En relación a eso, como las profesoras de Cuba, Marcela Barrio practica uno. Las chicas transitaron su primer semana de observación en jardín maternal. Mis ojos no pudieron verla, fue a través de la evaluación de la directora del jardín maternal, que le comenté a Andrea, que yo la llamé por teléfono más allá de lo que pude leer, y la verdad que fueron todas palabras que las chicas sí se habían involucrado totalmente, como el vínculo que generaron con los chicos en una semana, inclusive con la gente del maternal. Entonces, bueno, yo te digo, si hice un buen trabajo, porque las chicas se sentaban en el piso, se involucraban, así que no, más que palabras. Aparte del jardín donde hicieron las observaciones, es un jardín muy particular porque tiene como espacios por los que van circulando las distintas salas. en un espacio, es el espacio de juego, y en el momento que del juego van a ese espacio, y en el de cambiado y en el de higiene. Entonces, hay espacios donde no hay donde sentarse, sino donde sentarse en el piso. Claro. Así que no les quedaba otra que eso. Bueno, algo así puntual que tengan como para ir cerrando ya la reunión. No, que a mí me sirvió mucho lo que comenzaron mis compañeros, que fue esto de empezar a armar la trayectoria escolar del profesorado de las chicas, porque bueno, ellos son bastante explícitos cuando mandan el informe sobre la devolución de algún parcial, sobre la debilidad de algunos contenidos que me enteré de los contenidos de materias que yo no doy. Entonces, a mí me sirve mucho como profesora. Así que bueno, me parece que es algo que a lo mejor se puede sobre todo porque socializar. Armando. Sí, yo quería darle la palabra a Marta. Como alguien que viene de afuera, yo encuentro muchas coincidencias en la acción. Como no hay demasiado tiempo para verbalizarlas, pareciera que no existieran, pero sí en la acción. Hay coincidencias en las preocupaciones, hay coincidencias en las búsquedas y hay algunos conceptos que aparecieron con mucha fuerza. Por ejemplo, la idea de proceso, varios de ustedes plantearon. Sabemos que la educación es un proceso, pero en la práctica educativa solemos olvidarlo. Esto que vos decías de buscar la coherencia entre mi postura teórica y mi puesta en acción en el aula. Desde el punto de vista del proceso, pensemos en las enormes dificultades que implica el ingreso a la educación superior. Viniendo de una enseñanza media profundamente debilitada y alterada, como es la que tenemos, y de pronto nosotros pensamos que con algunas orientaciones o indicaciones iniciales ya asumen, dejan de ser alumnos para convertirse en estudiantes. Los que entran son alumnos, cumplieron con los requisitos necesarios para. Ahora tienen que aprender las reglas de juego. Y las tienen que aprender practicándolas, las reglas de juego. Me pareció muy bien que apareciera en varios de ustedes la palabra simulación. No confundir la realidad de la práctica y de la vivencia y de la responsabilidad en el aula, que esto en el que intentamos ponernos en situación de lo que aún no somos, de lo que aún los alumnos no son. Me pareció muy interesante también, idea que apareció en varios, de esa progresividad de la heteronomía a la autonomía. Tal vez cuando hablamos de proceso, lo más significativo del proceso es la dependencia inicial que tiene que irse progresivamente superando. Pero progresivamente no quiere decir en 2 semanas, en 3 semanas, en un cuatrimestre o en una materia. Sumar, y ahí tiene que haber mayores niveles de comunicación como para ir acordando qué mayores exigencias, qué mayores posibilidades. Me parece que una cuestión a discutir particularmente es la necesidad de orientar la lectura. No hay lectura, no hay lectura no solo acá, no hay lectura en ninguna de las materias que yo observo de las distintas carreras en esta universidad. Escuchan, registran y reproducen. Y aunque esté de moda Carlino, de alguna manera es la referente de la alfabetización académica entre nosotros, pensar que no en la Argentina, en el mundo, se ha planteado la noción de disciplina en la educación superior. Porque aquello que decíamos, la disciplina implica contenidos conceptuales propios, metodologías propias, pero hoy se plantea que enseñar una disciplina no se reduce a los contenidos y a la metodología, sino también a los modos de leer y de escribir que le son propios. Así que con lo importante que es este taller, así se extendiera durante todo el año, no podría suplir lo que solo el especialista en el área puede enseñar, cómo se lee y cómo se escribe en cada una de las asignaturas. En buena hora recibiéramos alumnos que hubieran cumplido con lo que de alfabetización le corresponde a la escuela media. Pero aún cuando lo hubieran cumplido, no nos ahorraría esta enseñanza, que creo que ustedes lo encaran mucho a través de la escritura, hay que empezar a generalizarlo en torno a la lectura. La lectura orientada, la lectura con propósito, la lectura andamiada, no necesariamente con guía, que muchas veces más que ayudar complican, porque suelen repetir el orden. Pero valdría la pena intentar hacer alguna actividad que sea a distancia de reflexión compartida sobre qué hacer con la lectura o qué hacer para que los alumnos lean. En definitiva, es esto. Y cierro con esto, que también lo tomo de ustedes. De pronto los alumnos y los maestros proponen actividades que no se sabe de dónde vienen ni a dónde van. Y yo creo que a veces los docentes, por lo menos yo lo he hecho muchas veces, enseño contenidos que no sé por qué los estoy enseñando. Entonces yo tengo la obligación de preguntarme por qué y para qué este contenido, esta actividad, este trabajo práctico. Si yo lo tengo claro, estoy obligada a transmitírselo a los alumnos. Los alumnos tienen que saber el por qué y el para qué del esfuerzo que le pedimos. Esto no es practicismo, ¿eh? Esto no es enseñar solamente aquello que sea de aplicación directa al hacer. Así sea el contenido más abstracto y más general, yo tengo que poder fundamentar por qué un futuro maestro o maestra de educación inicial tiene que saber. Y ese saber siempre tiene que estar vinculado con el eje que es la práctica profesional. Nosotros formamos para una práctica profesional y todo tiene que confluir en ella. Y bueno, nada. Ah, y lo último sí. Las prácticas y la residencia siguen siendo un momento de aprendizaje. No pensemos que demuestran la formación recibida. Por supuesto que se evidencia qué es lo que ha pasado previamente. Pero de cualquier manera, si no son una instancia de aprendizaje, esto implicaría que están de más. Entonces, más que el producto, interesa el proceso. Pensemos que en todo lo que hacemos, más que el producto, interesa el proceso. Y uno tiene que ser capaz de percibir el proceso como para asignarle otro sentido al producto. Que si lo vemos desglosado del proceso, puede estar muy bien o puede estar muy mal. Si lo vemos como parte del proceso, varía la significación y nuestra apreciación de si se está aprendiendo y qué es lo que se está aprendiendo. Pero me parece que están dadas las condiciones. Que bueno, habrá que seguir. Bueno, para cerrar, yo quiero primero agradecerles que hayan venido todo este tiempo que disponen. Y son pocas también, es una reunión al año. Y ya sé, yo no quiero abusar tampoco del agotamiento que ustedes tienen. No quiero que se vayan con la sensación que hemos cuestionado las asignaturas de cada uno, mirando lo que falta, el vaso medio vacío. Sino la idea es un poco poner acá, para que todos juntos, cosas que por ahí ustedes llevan a mi oficina y que yo lo escucho, que me lo dice uno y otro, y digo, bueno, me gusta el momento en que todos podamos poner juntos acá esto que nos pasa, aunque sea una vez al año, después se hará vía de las nuevas tecnologías o como se pueda, pero la idea no es boicotear lo que están haciendo, porque yo sé que son excelentes, sino, bueno, ir viendo estas cosas, estos palos en la rueda que tenemos durante el año, o frustraciones que se nos generan como profesores, enseñantes, y saber, bueno, ponerlo todo junto y seguir viendo cómo podemos ir puliendo esto, ¿no? Porque la verdad que todos tiran para adelante, y quiero decirles que, por ejemplo, a fin de año me llamaron de un colegio, el Colegio San Andrés de Zona Norte, para decir, digamos, nada, yo sonó el teléfono, me mandaron un mail que se había enterado el nivel académico de nuestras alumnas y que quieren las alumnas para trabajar en el colegio. No es porque sea San Andrés ni nada, pero me parece que, digamos, a mí me pone contenta de que de todos los colegios que van las alumnas a practicar, las pidan. Digamos, si pidan que volvamos. Que no llamen todas las directoras. Que nos vuelvan a llamar para que vuelvan las practicantes también. Entonces, esto también es un ojo. Es un par de años, otro día, me llamaron para ver si está yo volviendo a las directoras. Bueno, o sea que está bueno. Después yo voy a mandar unos meses, algunas cosas que quedaron sueltas, pero.